¡Arráncate contraataque! ¡Guerrilla mediática! ¡En la casa! Son las 5 y 5 minutos de la tarde y ¡viva Venezuela! ¡Estamos de fiesta! ¡Nada! ¡Viva Rubén Limardo! ¡Viva la delegación de los 69 héroes y heroínas que están allá en las Olimpiadas de Londres! Hoy estamos puro de celebración, desde la mañana hasta ahorita estamos celebrando. Fiesta en el país. Con Rubén Limardo, después de este hermosísimo logro que nos ha dado. A pesar de la amargura de algunos. Ay, es que yo ni me acuerdo de eso, es que con la emoción que tengo. No, es demasiada alegría, bueno, ¿verdad? Pienso que muchos comparten esa misma emoción. Si somos 30 millones de venezolanos, hay 29.900.900 que estamos alegres. Exacto. Y no, 29.900.900. Por lo tanto, el otro es como si no existiera. Exacto, hay unos 100 locos que andan desesperados por ahí. Pero es que ni me acuerdo con la emoción que tengo. ¡Viva Rubén Limardo! Y lloro de la emoción. ¡Viva esa delegación de esgrima! Alejandra Benítez, Rubén Limardo. Mira, es que esta mañana el combate fue Silvio Fernández. Y el de la tarde fue mejor. Que viva la generación de oro. Esa generación deportiva de oro que se ha venido forjando en estos 10 años de revolución. Y que bueno, ahí están los Limardo resultados. Limardo señala así en su corazoncito izquierdo. Corazón, así es. Corazón de Venezuela. Sí. ¡Qué bello! ¡Qué orgullo, de verdad! Corazón de Venezuela, es Limardo. Rubén Limardo, de verdad que qué alegría, qué felicidad. Le damos las gracias también al comandante Chávez, que se encuentra en esa chamba y en Miraflores y le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacen vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Le damos las gracias a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, que le abre las puertas también aquí a diversos colectivos que trabajan con las comunidades, pero que además lucha porque los productos que salen por este dial sean cada vez más y mejores. Le damos las gracias a quién más, Inair. Ah, no, pues a quién más, a los chivos y chivas que hacen vida en Alba Ciudad, desde el ministro Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa, Enza García, Randolph Forges, a Carantair Barreto, Lugino Brasci, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Goyo. Vaya, vaya. ¿A quién les está hablando? La bellísima Inair Mansur. Bueno, iba a mencionar a Gustavo Villapol. Que este servidor que está por aquí. Son las 5 y 8 minutos de la tarde. Y recordamos los teléfonos del estudio. Claro que sí, para que le manden felicitaciones a Rubencillo y a toda la delegación de Héroes y Heroínas. 0212-562-7949, 562-3953. Para que comenten qué le pareció esa medallota de oro que se trae. Pero también nos pueden escribir mensajitos de texto. Al 0426-315-1676, 0426-315-1676. Y pueden también comentar que eso el Twitter se abarrotó. Yo creo que quedó. Sí, el quedó Twitter sin... explotó. Sí, bueno. Pueden mandar su mensaje o comentar en el Twitter de contraataque, @contraataque963. También pueden, visitar la página del Facebook o ser parte de nuestros amigos en Contraataque Pendiente y revisar el dominio pobre, Villapol. Contraataqueguerrilla.blogspot.com, nuestro dominio de pobre de aquí, de nuestras redes sociales. Recuerden, nos pueden escribir por el Twitter, que es @contraataque963. Aquí estoy ya escribiendo a todas las personas que nos siguen para que le manden felicitaciones a Rubencillo Limardo. ¿Tienes noticias por ahí, Neir? Claro que hay noticias. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Cuéntanos, danos la primera noticia. La buena vibra de la primera media hora. Venezuela logró histórica medalla. Transmitiendo en vivo y en directo desde la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando pasan de las 5 de la tarde y en este momento está arribando el comandante de presidente Hugo Chávez Frías, proveniente de su histórica visita a la ciudad de Brasilia, donde se firmó el ingreso de Venezuela al mercado común del sur, Mercosur. Esta visita del presidente Hugo Chávez de importante significación para Venezuela y para la carrera diplomática de nuestro país en el mundo, sin lugar a dudas, ha dado mucho de qué hablar. Y precisamente en este instante, ya el comandante presidente ha bajado la escalinata del avión presidencial y en este momento está conversando con una representación de diversos sectores que se encuentran esperando su llegada. Uno de ellos, y es importante destacar a todos los que nos sintonizan a esta hora, precisamente el deportivo. En este momento el presidente Hugo Chávez se toma una fotografía con Junior Sánchez, Betsy Rivas e Aymara Enríquez, quienes precisamente en este instante se encontraban arribando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía provenientes de Londres, donde hicieron su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Como es conocido, el presidente Hugo Chávez le ha dado particular importancia a lo que ha sido el apoyo al deporte en nuestro país. Y de hecho, Venezuela ha venido a estas Olimpiadas de Londres con una de las delegaciones más numerosas en su historia. Algo que además se traduce en lo que ha sido esta reciente satisfacción que ha recibido nuestro país con el triunfo de Rubén Limardo en esgrima, obteniendo la segunda medalla de oro en la historia de nuestro país de forma oficial, luego de vencer en un apretado encuentro al representante de Noruega, con quien disputó la final de la categoría de esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ya el presidente Hugo Chávez Frías recibe entonces los honores correspondientes a su alta investidura. Con vista al comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, presenten! ¡Arr! Y bien, en este momento el presidente Hugo Chávez está recibiendo los honores correspondientes por parte de la agrupación de parada. Jefe, permiso para hablar con usted. Independencia o nada, la espada de Bolívar está en América Latina y lo vemos confirmado con la integración de los países de Sudamérica, con la integración del Mercosur, de Venezuela. Le damos fortaleza al ideario de Bolívar, que en otrora era un sueño. Hoy es una realidad gracias a su visión revolucionaria. Con constancia y fe, seremos una potencia. Nuestro norte es el sur. Parte por la agrupación de parada, presente en formación, 100 hombres, combatientes, revolucionarios, socialistas y antiimperialistas, decididos y adiestrados para la defensa de la nación. Mi comandante en jefe lo invito a pasar revista a la agrupación de parada. A quienes nos sintonizan a esta hora, es importante recordar que el avión presidencial arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a las 4:40 de la tarde de este día primero de agosto, un día sin duda alguna importante y significativo dado los eventos que han acontecido en las últimas horas, uno de ellos el ingreso de Venezuela al Mercosur y más recientemente, para la alegría de todos los venezolanos, la reciente medalla olímpica alcanzada en Londres 2012. Y patria socialista. Buenas tardes, mi comandante, permiso para hablar con usted. Luego de haber recibido los honores correspondientes y haber pasado parte a la agrupación de parada, el comandante Hugo Chávez conversa informalmente con el comandante de la agrupación, también compartiendo un poco las experiencias de la vida castrense, de la cual el jefe de Estado ha vivido gran parte de su vida y que lo mantiene unido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no solamente en mente, sino también en espíritu. Luego de los honores respectivos, el comandante Hugo Chávez ahora se dirige hacia el hangar presidencial, donde se espera que el día de hoy también tenga la oportunidad de interactuar con los representantes de los diversos medios de comunicación social, quienes con interés han seguido no solamente su visita a Brasilia con motivo de lo que ha sido este histórico ingreso de Venezuela al Mercosur, sino también ante lo que ha sido la dinámica que ha vivido nuestro país. ¡Descansen! Que actualmente se encuentra inmerso en el proceso revolucionario liderizado por el presidente Hugo Chávez Frías y del cual el ingreso de Venezuela al Mercosur es solamente uno de los episodios más recientes vividos. Acá, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en la rampa 4, también se encuentran representantes del alto gobierno, integrantes del tren ministerial, así como también, ya lo hemos comentado, algunos de los integrantes de la delegación venezolana que viajó a Londres 2012. Repetimos sus nombres: Junior Sánchez, Betsy Rivas e Aymara Enríquez, quienes en este preciso instante también están arribando a nuestro país y aprovecharon la ocasión para conversar con el presidente Hugo Chávez apenas pocos segundos de haber descendido de la escalinata del avión presidencial. De Brasil, en donde se celebró la cumbre Mercosur para oficializar el ingreso pleno de nuestro país a este bloque regional. ¿Cómo está, presidente? En este momento el presidente Hugo Chávez Frías se encuentra en el lobby del hangar presidencial y se encuentra entonces presto, dispuesto a responder a las preguntas de los distintos representantes de los medios de comunicación social nacional e internacionales que se encuentran presentes en nuestro país y específicamente en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Se espera que en pocos instantes comienza entonces la sesión de preguntas y respuestas. Hay un silencio, supongo que tengo la palabra, ¿no? Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes, son las 5:05. Pasa. ¿Sí? ¿Cuántas horas pasamos en el vuelo? 4:40. Buenas tardes a Venezuela toda. Un mensaje breve para comenzar y luego, gracias a los periodistas que están aquí para responder algunas preguntas. Quisimos tener este contacto antes de subir a Caracas, aquí mismo en Maiquetía. Bueno, estamos de júbilo, no solo por el ingreso de Venezuela al Mercosur, hecho que tiene y tendrá sin duda un gran impacto geopolítico, histórico, geográfico, económico, estratégico. Y esto forma parte, señor vicepresidente, saludos y a todos los ministros, ministras, compañeros, muchachos, muchachas, forma parte de uno de los grandes objetivos de nuestra revolución bolivariana. de uno de los grandes objetivos, además contenidos aquí en la Constitución de la República Bolivariana, que marca pues el nacimiento de esta, nuestra Quinta República. ¿Bien? Uno de los grandes objetivos, la integración en esta parte del mundo de un bloque de países, un bloque político, es decir, geopolítico, un bloque económico y más allá, una gran potencia mundial. Pero antes de seguir hablando de ese tema, es que apenas aterrizábamos, me ponía esta corbata que me regaló Lula, corbata Mercosur, hecha en Mercosur. Me informó el vicepresidente Elías, me dio una muy buena nueva. Primero, saludo la presencia de estos campeones nuestros que están aquí. Nuestros campeones de pesas, de la selección de pesas, que están llegando ya. Junior, por ejemplo, ese muchacho que está ahí, que es Guaro. Es Guaro como Rocinés, quien me acompañó en este viaje. Junior es Guaro, quedó de número 5 en el mundo. Bueno, que no me ganó medalla de bronce, ni de plata, ni de oro, porque son 3, pero él quedó 4º, 5º en este mundo. ¿No es motivo de orgullo para nuestro país, para nuestra nación, para nuestra patria, para nuestra juventud? Claro que es motivo de orgullo. ¿Eh? Junior también está con nosotros, Bexi Rivas. Ahí está Bexi. Bexi, ellos ganaron diploma olímpico, un diploma, por el puesto, bueno, que ocuparon, puesto altamente relevante a nivel mundial. Bexi Rivas, cojedeña, llanera de Cojedes, acostumbrada desde niña a levantar seguro el pilón para pilar maíz, ¿verdad? ¿No? Y el caldero y la olla del sancocho. Bueno, ella quedó número 8 en el mundo, en su especialidad respectiva, pues. Felicitaciones, orgullosos de ti, Bexi Junior. Aquí me falta, Dios mío, ajá. Aquí me pusieron una ficha, pero con Silvio Fernández, que no está aquí, ¿verdad? Inmara Enrique, Inmara. La Catira Inmara. Inmara, ¿que de dónde es Inmara? De Carabobo, de Valencia. De Valencia. Bueno, un beso, Inmara. Un beso, Bexi. Un abrazo, Junior. Y un aplauso de todo este país nuestro. De todo nuestro país para ustedes. La generación de oro. Medalla del corazón. Le dan ustedes a Venezuela por su resaltante, jubilosa, heroica participación en los Juegos Olímpicos. Y, bueno, la noticia que ya está corriendo por Venezuela y el mundo es que nuestro querido compatriota, joven venezolano, Limardo, Rubén Limardo, obtuvo medalla de oro. Medalla de oro como parte de la selección de la esgrima nacional. Medalla de oro, Rubén Limardo. Muchacho, muchachada, y me dicen que está el teléfono. Rubén, ¿tú me estás oyendo? ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy aquí. ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo está todo? Bueno, muy feliz, hermano, muy feliz, muchacho, hijo. Hijo de esta patria, hijo de esta vida. De verdad, muy contento. Sé que Venezuela lo vivió, lo sintió, y estoy muy contento y agradecido con usted y con toda Venezuela por el apoyo que le han dado al deporte nacional, y que bueno, que se hizo realidad. Pues gracias a usted, de verdad, yo cumplí mi sueño, y ahora a seguir masificando, pues, y ayudando a todas las grimas y a todos los deportes de Venezuela para buscar más medallas olímpicas en los siguientes Juegos Olímpicos. Bueno, Rubén, tú sabes que Bolívar dijo un día: Dios concede la victoria a la constancia. Esto es producto de la constancia, de tu constancia, del equipo de esgrima, de los entrenadores, todo ese ejército invisible que ha permitido que tú llegaras a Londres 2012 y además que triunfaras en todos tus combates y nos trajeras el honor para toda la patria venezolana de una medalla de oro que teníamos 44 años, hay que decirlo otra vez, desde hace 44 años, casi la edad de Elías Agua, ¿no?, que Venezuela no obtenía una medalla de oro desde que Morochito Rodríguez, a punta de coraje. Ahora me uno a él, ¿eh? Ahora me uno a él, presidente, ahora me uno a él. Sí, adelante. Y bueno, y gracias por todo, de verdad que se sintió el apoyo de Venezuela, toda la gente me estuvo viendo y muy agradecido pues, por todo. Ahora me uno a Morochito con esta medalla olímpica y espero que ahora cuando regrese el 6 de agosto compartirla con usted, con el ministro de Deporte y con toda la gente de Venezuela y de verdad muchas gracias por el apoyo y en especial a todo el equipo de trabajo de Grima que hemos estado realizando tremendos proyectos para buscar esta medalla y que bueno, Dios mediante, siga ayudándonos que lo está haciendo muy bien, de verdad estoy muy agradecido y que a futuro no va a ser una sola medalla, sino va a ser más porque usted está haciendo un excelente trabajo metiéndole la mano al deporte como debería ser, cosa que no se veía antes y que bueno, yo estoy muy agradecido por eso. Y que bueno, aquí tienen una persona más para seguir trabajando con el deporte. Yo tengo el estado de Bolívar, donde trabajo con muchos niños, siempre los saco adelante. Y bueno, Dios mediante, con el apoyo que usted le está dando, vamos a seguir luchando. Bueno, muchachos, Rubén, con nuestro corazón te acompañamos y celebramos con júbilo este triunfo tuyo, este triunfo de la juventud venezolana, este triunfo de la República Bolivariana de Venezuela. Que Dios te bendiga, Rubén. Transmítele, por favor, un abrazo de mi corazón a todos los muchachos y muchachas de nuestra selección. Alejandra Benítez. ¿Alejandra está contigo? Sí, aquí está conmigo. Si quiere hablar un momentico, usted lo dice, como quiera. Ajá. Ponme Alejandra, pues. Aquí se la pasa. Aquí va. Gracias, presidente. Hasta luego, pues. Que tenga buen día. Que Dios te bendiga, Rubén. ¡Viva Rubén Limardo! ¡Viva Venezuela! Hola, presidente, aquí estamos celebrando. Hola, Alejandra, ¿cómo estás, campeona? ¿Cómo está, presidente? Aquí estamos muy felices, aquí estamos celebrando, aquí está toda la gente de Venezuela, la prensa, los medios, todo el sistema de medios públicos, estamos todos aquí celebrando esta medalla histórica. Después de 42 años que no desde México. Y bueno, presidente, todo el agradecimiento y el apoyo que nos ha dado el Deporte Nacional. De verdad que eso es gracias a usted. Bueno, Alejandra, tú sabes muy bien el orgullo que sentimos todos nosotros y yo en lo personal por ustedes. Gracias por existir, juventud venezolana, juventud luchadora. Son ustedes vanguardia de una juventud que lucha sin descanso. Y ahí están los resultados, la generación de oro. Que Dios te bendiga, Alejandra, y éxito. Gracias a usted por creer en nosotros. Oye, gracias a usted por creer en nosotros y por creer en el deporte nacional. De verdad que lo queremos mucho. Gracias. Ah, bueno, todo gracias. Mi amor para ti y para ustedes. Que Dios los bendiga, muchachos. Todo nuestro orgullo patrio. La patria, ustedes son la patria viva. Nos despedimos, pues, Rubén, campeón olímpico, Alejandra, y a todos nuestros muchachos de la selección venezolana en Londres. Bueno, qué orgullo, ¿verdad? Qué orgullo, qué alegría, qué emoción patria. Rubén Limardo. Bueno, y continúan las competencias, porque ahora es que estamos entrando, ¿no? Esgrima, ¿tú practicaste esgrima, Nicolás? No. No, béisbol. García Carneiro practicaba esgrima, ¿no? No, levantamiento de pesas, ¿de acuerdo? General García Carneiro, gobernador, lo saludamos. Bueno, miren, pues llegando con esta buena nueva, esta alegría que se suma a la que ya traemos, a las que ya traemos acumuladas en el alma, en el corazón. Veníamos viendo por la ventanilla las grandes planicies que rodean a Brasilia. Y yo le explicaba a mi niña, que ya no es niña, Rosinés, sobre viendo un mapa, bueno, la inmensidad del territorio brasileño, el corazón de Sudamérica, pues. Y ahora estamos aquí, otra vez, en Maiquetía, frente al Caribe, la cordillera de la costa, el pecho de Sudamérica. ocurrió al fin lo que tenía que ocurrir. Venezuela, miembro pleno del Mercosur. Y además el Mercosur, ahora abierto al Caribe. Como lo decíamos ayer allá, con Dilma, con Cristina, con Pepe, con todos y todas. Bueno, ahora el Mercosur limita al norte no con Venezuela, no limita casi que con Cuba, limita con República Dominicana, Puerto Rico y todo este conjunto de islas, países del Caribe Oriental, Jamaica, Haití. El Mercosur, bueno, ha experimentado ayer como una explosión, una expansión explosiva, así como de repente el Mercosur explotó hacia el norte, pues, y se abrió desde el sur, desde el cono sur hasta el Caribe, desde el Caribe hasta la Patagonia. He aquí el mapa. Los mapas hablan por sí solos. ¿Eh? Aquí estaba, el Mercosur tenía como un tapón geográfico aquí al norte. Desde hace muchos años, esto no es nuevo para nosotros, no es nuevo. Hace pocos días Rocinés, cuando vino, hace unos días a esta visita que me ha hecho, me trajo un cuaderno viejo que Marisabel, su mamá, consiguió por allá en alguna caja, un cuaderno mío, de antes del 4 de febrero. Y me puse a revisar con ella notas, en un cuaderno, pues notas, por supuesto, manuscritas, de cuando yo era alumno del curso de Estado Mayor y conseguí algunas reflexiones de aquel alumno que yo era sobre la geopolítica. Estábamos viendo la materia de estrategia y de geopolítica. Y es que solo hay que ver el mapa y conocer un poquito, no mucho, la historia nuestra para saber que lo que ayer ocurrió en Brasilia tenía que ocurrir algún día. Y este ingreso de Venezuela al Mercosur, yo lo he dicho, nos ubica a nosotros, nos ubica en nuestra exacta dimensión geográfica. Somos el pecho de Sudamérica, no somos el patio trasero de los Estados Unidos, éramos el patio trasero, como el gallinero allá atrás que tenía mi abuela, donde se botaba la basura más atrás, más allá del gallinero. Eso éramos nosotros. Los venezolanos y venezolanas que aún pudieran no visualizar esto, bueno, es una de nuestras tareas, Elías, ¿no? Ayudar a que todo el país visualice, y ojalá los medios de comunicación, todos, de manera objetiva, y los distintos sectores de la vida nacional, nuestra exacta dimensión geográfica y nuestra exacta perspectiva histórica nos ubica, bueno, aquí en Sudamérica, Sudamérica. Y hay que ver lo que significa este bloque que viene desde la Tierra del Fuego. Aquí está la Tierra del Fuego, ¿ves? La Tierra del Fuego es una isla grande que está aquí. Aquí están las Malvinas, y hay que recuperarlas. Las Malvinas son del Mercosur, no son del viejo Imperio Británico. La Tierra del Fuego, porque me explicaba Cristina y Néstor una vez por aquí, en esta zona de la Patagonia Argentina, que como por aquí pasaban todos los barcos del mundo, el Estrecho de Magallanes, ahí los aborígenes, en la noche, para combatir el frío, pues, prendían mucho fuego, había fogatas por todos lados, y eran tomados aquel fuego, aquel candelorio, como, ¿cómo se llama?, como punto de guía del rumbo de los barcos, de los capitanes de los barcos, y desde hace siglos se conoce como la Tierra del Fuego, ¿eh? La Tierra del Fuego. Bueno, entonces, algo verdaderamente histórico, cuyos impactos se van a medir, algunos en el corto plazo, pero sobre todo en el mediano plazo, y en el largo plazo. El ingreso de Venezuela al Mercosur se inscribe exactamente en nuestro más alto interés nacional. Nuestro más alto interés nacional, objetivos históricos, objetivos permanentes, inscritos en nuestra Constitución Nacional y en nuestro Proyecto Nacional de Desarrollo, en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Uno de ellos es convertir a Venezuela en un país potencia. Un país potencia. El ingreso de Venezuela al Mercosur era un elemento, era un faltante estratégico. Pudiéramos decir que era un déficit estratégico de mucho peso para avanzar en la consecución de ese gran objetivo histórico, convertir a Venezuela en un país potencia. Ubicados aquí, como hasta ahora hemos estado, estábamos en un G3 que nos tenía más bien enlazados con el NAFTA, es decir, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Ahí estábamos nosotros indirectamente con un viejo acuerdo que llamaban el G3, México, Colombia y Venezuela. Nosotros nos desprendimos del G3 hace varios años, luego de la Comunidad Andina, que allí está la Comunidad Andina, y ojalá con los nuevos gobiernos de Colombia, de Ecuador, del Perú y de Bolivia, bueno, sea relanzada en función de los nuevos parámetros de la geopolítica y de la economía regional e internacional. Y en el marco de la grave crisis, nosotros seguimos teniendo pues las mejores relaciones políticas, económicas, comerciales con los países de la Comunidad Andina. Ahora, para avanzar, decía, en la consecución del objetivo de convertir a Venezuela en un país potencia, Venezuela tenía que incorporarse al mercado común del sur. Esto abre gigantescos portones a un horizonte nuevo. A un horizonte nuevo que lo iremos construyendo. Claro, para eso hay que trabajar muy duro. Para decirlo con Bolívar, no nos va a caer esto por prodigios divinos. No. Es que tenemos que amasarlo, trabajarlo, pensarlo, convertir las ideas y los pensamientos en proyectos, en objetivos, en estrategias. Se nos abre un gigantesco mercado, por ejemplo. Se nos abre un gigantesco mercado. Ahí estábamos con Dilma antenoche, la presidenta Dilma nos hizo, bueno, tuvo un gesto muy especial con nosotros de recibirnos en la residencia oficial antenoche, durante unas 4 horas conversamos, echamos cuentos, algunos chistes. Nicolás tenía un chiste bueno que yo no lo había oído. Marco Aurelio tenía otro muy bueno, pero que no se puede contar aquí, Nicolás, en público. ¿Ve? Y hablamos, bueno, del momento que estamos viviendo, del momento que estamos viviendo y de la gran importancia de cuánto esperamos, cuánta paciencia tuvimos para dar este paso histórico, este paso estratégico. Pero estábamos revisando escenarios. Dilma además es economista y estudiosa de la economía y nos estaba haciendo algunas reflexiones sobre los BRICS, por ejemplo. Brasil es ahora mismo la sexta economía mundial y ahora con el ingreso de Venezuela al Mercosur, que no es poca cosa, porque aquí hay algunos venezolanos que gustan de disminuir la importancia de Venezuela, muchachos. No es poca cosa. Al Mercosur, así como digo que Venezuela o a Venezuela, a nuestro proceso de desarrollo, le hacía falta la incorporación al Mercosur, al Mercosur también le hacía falta la incorporación de Venezuela. Bueno, lo ha dicho abiertamente la propia presidenta Dilma, la presidenta Cristina, el presidente Mujica. le hacía falta al Mercosur Venezuela. Bueno, llegó el momento de la inserción, de la unidad. Venezuela aporta, mira, importantes fortalezas políticas, una democracia madura, una democracia en maduración, importantes fortalezas sociales, un territorio libre de analfabetismo, por ejemplo, un territorio con una juventud que se levanta, estudiosa, luchadora, un territorio, bueno, con un proceso cultural de rescate de nuestras profundas tradiciones indoamericanas, afroamericanas, criollas propias, autóctonas, en marcha, como un volcán hermoso de paz, de amor, de cultura. Es decir, Venezuela aporta en lo político, aporta en lo social, en lo territorial, 1,000,000 de kilómetros cuadrados, redondeando el Caribe al frente, la cuenca del Orinoco, para completar las tres grandes cuencas de Sudamérica, el Río de la Plata, el Amazonas y ahora el Orinoco, la primera reserva de petróleo de este planeta, una de las más grandes reservas de gas natural del mundo, una de las más grandes reservas de hierro, de bauxita, de oro y otros minerales estratégicos del mundo, cerca de 30 millones de hectáreas aún disponibles para la producción de alimentos, minerales estratégicos como fuente de materias primas para la industrialización, para la manufactura, una industria petroquímica vigorosa y además creciendo mucho más, energía barata, que es uno de los problemas más graves que hoy tiene el mundo, la energía. Suficiente energía, el mundo no tiene suficientes fuentes de energía para sustentar el crecimiento poblacional. Ya el mundo pasó, hay que recordarlo, de 7,000 millones de habitantes. Y este siglo pasaremos de 10,000 millones de habitantes. Venezuela se aproxima a los 30 millones de habitantes y a mediados del siglo estaremos en cerca de 50 millones de habitantes. Un país potencia dentro de una gran potencia, y la gran potencia es Sudamérica, incluyendo, por supuesto, al Caribe. Y el Mercosur es la locomotora de mayor fuerza en lo político, en lo geopolítico, en lo económico, en lo industrial, en lo científico, tecnológico, como dice la presidenta Cristina, con mucha claridad. La ecuación, ella dice, se completó la ecuación. Se completó la ecuación alimentaria. Sudamérica es la región del mundo que más alimentos produce y que además tiene un potencial para duplicar en un mediano plazo la producción de alimentos. Mientras hay regiones en el mundo, muchas grandes regiones no tienen más frontera agrícola. Y sin embargo la población sigue creciendo. Alimentos, ciencia y tecnología, minerales estratégicos, industria y ahora la energía. Se completó la ecuación. El financiamiento, ese es otro elemento muy importante que yo siempre agrego a la ecuación. El financiamiento del Mercosur, y eso lo discutimos bastante antenoche y ayer también, los recursos de financiamiento necesarios para impulsar el desarrollo de la gran potencia suramericana. Incluso quedamos en un documento de alto valor estratégico que la presidenta Dilma, como presidenta pro tempore, va a elaborar en pocos meses, unos 2 meses, ¿no? De enfoque de alta estrategia para el establecimiento en Sudamérica, en Mercosur, de cadenas industriales complementarias. Porque el Mercosur, ahora en el siglo XXI, está apuntando a horizontes mucho más ambiciosos. No se trata solo del comercio, del libre comercio o el comercio, no. Se trata de la estructuración en esta parte del mundo de un verdadero emporio alimentario, industrial, científico, tecnológico, energético, una zona de paz, una potencia, una gran potencia mundial. Y bueno, faltaba, entre tantas cosas que faltan, una de ellas y de mucha importancia es la incorporación de Venezuela al mercado común del sur. En el corto plazo comenzaremos a ver algunos resultados positivos. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros tenemos una industria del vidrio que la hemos nacionalizado, la estamos recuperando, estaba muy, muy disminuida. Nuevas tecnologías con el apoyo, por cierto, de Uruguay. Y tenemos la empresa nacional del vidrio, Envidrio. Bueno, estamos, esta mañana estaban allá en el hotel, en el lobby del hotel, un grupo de empresarios brasileños interesados ya en comenzar a evaluar la importación, a buscarle camino pues a la importación de productos venezolanos hacia Brasil. Brasil importa millones de envases de vidrio al año, para vino, para licores, para jugos, etcétera. Uruguay, por ejemplo, Uruguay le proporciona a Brasil no sé cuántos millones de botellitas y botellas y botellones. Ahora nosotros por aquí vamos, sobre todo al norte de Brasil. Por ejemplo, Pernambuco es uno de los lugares de Brasil. Eso queda por aquí, ¿ves? Ustedes saben, ¿no? Hay que conocer el mapa, conocer el mapa. Hay personas que saben dónde queda París, y eso es bueno. Hay personas que saben dónde queda Londres, y eso es bueno. Pero al mismo tiempo, hay quienes no saben dónde queda Brasilia, dónde queda Buenos Aires, dónde queda Lima, etcétera. Bueno, esto es el norte. El norte y el nordeste de Brasil. En esta región, esta es una de las regiones más productoras de vino de Brasil. Y no se sabe cuánto importan de envases para el vino y otros productos. Y a nosotros ahora nos queda esto muy cerca, mire. Por agua, tenemos la gran ventaja de contar con este, con el Atlántico acá que nos une. Y por dentro del territorio, la carretera que llega directo hasta Manaos, en el Amazonas. En fin, solo ejemplifico con el caso del vidrio, pero también los fertilizantes, la urea. Nos decía Dilma que Brasil, por ejemplo, no tiene fósforo como componente para los fertilizantes. Y hay que ver cuánto fertilizante necesita Brasil y va a necesitar en los próximos años mucho más. Y nosotros vamos a empezar ahora a exportar urea. Estamos levantando la producción de urea. Ustedes saben que es un derivado del gas natural, del metano, que aquí tenemos una de las reservas más grandes del mundo. Y hace 10, 13 años cuando yo comenzaba a gobernar Venezuela, o trataba de comenzar a gobernar, la información que nos daban los mismos venezolanos de PDVSA es que aquí no había gas. Y resulta que era que estaban entregando el gas de Venezuela al imperialismo, como entregaron el petróleo. Ahora estamos trayendo gas, ya vamos a terminar, no está Rafael aquí, porque Rafael Ramírez siguió para Buenos Aires. Debe estar reunido hoy con el presidente de YPF. Ayer firmamos un convenio estratégico, la presidenta de Argentina y este servidor. Una alianza estratégica entre YPF, ahora nacionalizada, como ustedes saben, y Petróleos de Venezuela, cuyo potencial se pierde de vista también para la exploración de petróleo. Ustedes saben que una de las causas de que Inglaterra no quiere devolver las Malvinas aquí es una cuenca petrolera muy grande que hay acá en esta zona. Y aquí en la Patagonia también, en la Tierra del Fuego, se produce petróleo y gas. Y en esta tierra, en este territorio, perdón, marítimo del Atlántico que separa el territorio de suramericano de la, ¿cómo se llama?, la Antártida. Bueno, ahora PDVSA va a tener unos campos petroleros en aguas argentinas para empezar a explorar. Ahora PDVSA va a tener participación en refinerías en territorio argentino para llevar petróleo venezolano a Argentina mientras Argentina levanta la producción. Porque aún importa petróleo, como también hablamos con Dilma, Brasil está importando cerca de 300 mil barriles diarios de petróleo. Pues nosotros ahora en Mercosur estamos en capacidad de garantizarle a Brasil, mientras levantan la producción, sobre todo de la gran reserva que descubrieron del presal, solo que está allá a varios miles de kilómetros de profundidad, el petróleo, la gran reserva que han descubierto, ¿no?, en Brasil. Y mientras tanto nosotros estamos, y sobre todo con el incremento de producción que estamos experimentando este año, y el próximo también, el 2013-2014, nosotros seguiremos incrementando la producción de crudo, con las grandes inversiones que estamos realizando, sobre todo en la faja petrolífera del Orinoco, nacionalizada por la revolución, recuperada, estaba entregada a las transnacionales del norte. Por eso es que es tan importante, insisto, no es tan importante, me quedo corto, es vital la independencia nacional. Bolívar otra vez, la independencia, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás, pero ella es la puerta abierta que nos permitirá ir adquiriendo, recuperando u obteniendo todos los demás bienes para la patria, la independencia nacional. Antes éramos el patio trasero de Estados Unidos. Hoy somos cabeza del Mercosur y cabeza en Sudamérica. Además, engranaje entre Mercosur, comunidad andina, porque esa es una de las grandes ventajas que tiene Venezuela. Venezuela tiene una fachada amazónica, la Orinoquia y la Amazonia, una fachada andina y la fachada caribeña, y hasta una cuarta, la Atlántica, la salida al Atlántico por el Orinoco. Esa ubicación geopolítica es extraordinariamente positiva. En fin, quería, además de compartir la euforia nacional, la emoción nacional por la medalla de oro de Rubén Limardo, que es medalla de oro para los más de 28 millones de venezolanos y venezolanas, y para también Sudamérica, y también para Mercosur y Sudamérica, hacer estas reflexiones de entrada para contribuir, porque tenemos que contribuir de la manera más clara, de la manera más pedagógica posible, para que nuestro país asuma todos los sectores de la vida nacional. Aquí no se trata que seamos de la izquierda o de la derecha, que seamos empresarios del sector privado o del sector público, que seamos trabajadores, trabajadoras, no, no, los distintos sectores de la vida nacional. Convenzámonos, Venezuela en el mercado común del sur ahora se ha ubicado allí, en su exacta perspectiva histórica y en nuestra exacta dimensión estratégica, y esto nos permite seguir abriendo portones y horizontes para convertir a Venezuela en un país potencia dentro de la gran potencia suramericana. Esta mañana conversé con Lula por teléfono antes de salir de Brasilia. Él está por San Pablo. Muy feliz, me dijo. Estoy muy feliz de haber visto el evento por televisión y comparto la felicidad de Brasil y de Venezuela. Y me encomendó, así como la presidenta Dilma, la presidenta Cristina, todos muy emocionados, emocionadas, el presidente Pepe Mujica y luego el expresidente Lula da Silva, me encomendaron transmitirle un fuerte y caluroso saludo al pueblo venezolano. Y su emoción, y su gran complacencia, y su gran alegría, la de ellos y ellas y de millones. Ayer recibimos un manifiesto de centenares de movimientos sociales y también empresariales, que son también sociales, por supuesto, movimientos políticos del Brasil, aplaudiendo la adhesión de Venezuela al mercado común del sur. Este es el camino para convertirnos en país potencia y para cooperar en la construcción de la gran potencia suramericana. El equilibrio del universo, rumbo al equilibrio del universo, como lo decía y lo dice nuestro padre Simón Bolívar. Bueno, palabras de introducción y a continuación le doy la palabra a los compatriotas de la prensa que están aquí para responder algunas preguntas. Bien, ¿ya estábamos en cadena? Bueno, sí, correcto, salimos de la cadena. Esta fue

el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. Ahora, Francisco, si nos vamos... tener, no sé, habría que estudiar la historia de esos organismos, pero forman parte, sí, de eso que algunos llaman la comunidad internacional, entre comillas, comunidad internacional, la que invadió y bombardeó a Libia y asesinó a no sé cuántos miles de ciudadanos de ese país, entre ellos al presidente de la República. Yo no sé si tú conoces, si has tenido tiempo, Ramón, de revisar las decisiones que en relación con Venezuela ha tomado esta nefasta institución. ¿Tú has revisado eso? Sobre todo a lo largo de estos últimos años. Bueno, esa institución, vamos a llamarla así, degenerada, reconoció de hecho al gobierno golpista de Carmona. Yo no sé si tú sabes eso. ¿Ve? Desde entonces nosotros hemos debido retirarnos de ahí. No lo hicimos. Bueno, bien. Todo tiene su momento, pues, dice la Biblia. Pero ahí está, para el que quiera ver, el secretario general, ¿no era? De la CIDH, ¿no? Le mandó un oficio que quedó regado allá. Tú sabes que los golpistas se fueron corriendo y dejaron el reguero. Quedó el reguero ahí. Evidencia de todo tipo. Un oficio dirigido al excelentísimo canciller del gobierno golpista, reconociéndolo, pues. Y a mí me tratan, bueno, el señor Hugo Chávez. Pero para nada se permitieron pensar, bueno, está el presidente de Venezuela. Todavía se está esperando la respuesta a la solicitud que alguien hizo, un grupo de derechos humanos de Colombia, por cierto, solicitaron a la CIDH protección a la vida del presidente Chávez. Eso se hicieron los locos, como se dice. Y en contrario le respondieron al excelentísimo canciller, que no tuvo tiempo ni de entrar a la Casa Amarilla, creo, ¿no? A Nicolás, no quedó evidencia ya, ¿no? Del reguero amarillo que dejaron. El reguero amarillo que dejaron los golpistas, estos mismos que ahora pretenden llegar a Miraflores por vía electoral y no van a poder, pero por más dinero que tengan, por más dinero que gasten, por más esfuerzos que hagan, por más apoyo internacional que tengan de los sectores, bueno, sabemos cuáles, etcétera. No van para el baile, compadre, anótalo ahí, dile a Francia, no van para el baile. No van para el baile, que no se vistan. No van para el baile. Eso está escrito ya, pues. Esto está escrito ya. Y bueno, y nosotros nos encargaremos, además, en estos meses que quedan, apenas dos, de consolidar la gran victoria popular, nacional, patriótica, contra esa derecha fascista, esa élite, ¿no? La derecha fascista, Piti Yankee. Que por cierto, esto nos sirve para calibrar el perfil, la naturaleza de la derecha venezolana. Fíjate que ellos ni se pronuncian, Nicolás. Yo no he leído ningún pronunciamiento de la derecha venezolana, de su candidato a la presidencia, o de sus voceros, que son varios y bastantes, acerca de la última decisión que tomó la CIDH, protegiendo a un terrorista Ramón, ¿tú sabes eso? Que ha llegado esa información, ¿sí? Y lo habrá dicho algo AFP sobre eso. La AFP habrá dicho, por ejemplo, que la CIDH tomó una decisión no solo contra Venezuela, no, a favor de un terrorista, cuyo nombre ni recuerdo. Pero está comprobado, el que quiera de ustedes investigarlo y decir la verdad. La verdad, Ramón, la verdad. Un periodista, bueno, cualquier ser humano debe luchar por la verdad, y más aún si es un periodista. Hurgar por todos lados buscando la verdad. Si no, es un falso periodista. Como también hay falsos soldados. Un soldado se debe a su patria. Y hay muchos que visten uniforme, van vestidos de uniforme, tú sabes, de soldados, y han llevado soles de generales, y han acuchillado a su patria. Esos no son soldados, falsos soldados. Así pasa en todas las profesiones, o en casi todas. No en todas, en casi todas. La mía no está exenta de eso, la tuya tampoco, y menos en este mundo de hoy, ¿eh? Donde hay lo que reina en el mundo, lamentablemente, a nivel de los medios de comunicación, es la mentira, compadre. Qué cosa tan horrible es. Qué cosa tan horrible. Reina la mentira. El mundo al revés. El mundo al revés. La dictadura mediática. Contra esa hay que luchar también. Pero bueno, ojalá AFP dijera esa verdad, entre las tantas que estoy seguro dice, ¿no? La CIDH tomó una decisión para amparar a un terrorista. Si quieres los datos, te los doy, Nicolás. Una carpeta se le puede dar para ver qué saca la AFP sobre eso. Y yo voy a estar pendiente los próximos días a ver si la AFP publica algo, Ramón, sobre eso, ¿viste? Voy a estar muy pendiente, Nicolás. Todos los días vamos a estar pendientes. ¿Qué dice la AFP sobre el caso? Ojalá Ramón lo logre, como venezolano que es, joven venezolano, periodista venezolano. Ojalá lo logre, Ramón, que la AFP diga la verdad. Y lo que yo te estoy diciendo es la purita verdad, Ramón. Te la puedo demostrar. Te la puedo demostrar. La CIDH, la última decisión que tomó, para no hablar de las anteriores, la última. La gota que desbordó el vaso, pues. Una decisión aberrante. Aberrante. Está demostrado que este venezolano que está huyendo es un prófugo de la justicia. Fue el que colocó una bomba, le lanzó una bomba a la embajada de España. Tú que trabajas para una agencia española. Tú sabes eso, ¿no? Tú no sabes eso. ¿Tú eres de dónde? Eres venezolana, pero pudieras investigar un poco, pudieras a ver si la agencia F, entre tantas verdades que dice, le dice eso a los españoles, que la CIDH, con sede en Washington, ¿no?, acaba de tomar una decisión protegiendo a un terrorista que le lanzó una bomba a la embajada de España en Venezuela en fecha tal y tal y tal, y te puedo suministrar las pruebas, Laura. A ver si la agencia F dice algo, alguito, por allá en una esquinita. O ahora con tantas tecnologías, ¿no? Tantas, ¿cómo se llama? Noticias que circulan por las páginas de internet y demás. Ojalá. Voy a estar pendiente, sobre todo de la agencia francesa. Pero voy a estar pendiente en estos días porque yo le estoy respondiendo a F a través de ti. Voy a esperar a ver cómo nos trata F. Perdón, no F, AFP. AFP, porque esto es una interacción, ¿no? Yo te estoy respondiendo a ti, pero es a la agencia a la que tú representas. Vamos a ver cómo publican esta respuesta. ¿Ve? Porque tu pregunta es interesante, es buena. Pero ojalá respondan con la verdad. Esto que estoy diciendo yo. El presidente de este país, pues, este humilde soldado que está aquí. ¿Eh? Y tengo cómo demostrártelo, y al mundo, pues. Entonces, no es una de las más importantes instituciones, creo que tú decías, importante. ¿qué importancia puede tener? Una aberración es lo que es esa cosa, es una cosa. Bueno, hasta unas grabaciones salieron por ahí, ¿te acuerdas? Negociaciones que hacen ahí, no serán todos, pero la mayor parte de sus integrantes hacen negocios para tomar decisiones. Es la corrupción, pero más horripilante que uno pueda conseguirse en un órgano internacional. Para chantajear gobiernos, presionar gobiernos. Nosotros no somos ni chantajeables, ni nada de eso. Tenemos por delante la dignidad nacional y defendemos, cuando nosotros tomamos esta decisión, estamos defendiendo la dignidad incluso tuya, Ramón, porque tú eres venezolano. La dignidad de los venezolanos. Ahora, yo te decía, el que quiera calibrar la naturaleza, el perfil, etcétera, de la oposición venezolana, de los líderes de la derecha venezolana, pregúntale a ver qué opinan. Anda, pregúntale al candidato de la burguesía o a sus voceros qué opinan de esta decisión. ¿Están en contra? ¿Lo han dicho? Están en contra, incluso han llegado a decir algo tan extravagante de que esta decisión viola la Constitución bolivariana. Imagínate tú. Y ellos buscan supuestos expertos jurídicos y expertos en derecho internacional para tratar de manipular. Nosotros somos un país libre. Y así como ingresamos un día atrás, hace muchos años, a esta CIDH, igual estamos en libertad. Estamos haciendo uso de la libertad nacional, de la independencia nacional, para denunciar ese tratado y retirarnos, más nada, como lo hizo, tú sabes quién, hace varios años, nuestros vecinos de Trinidad y Tobago, no recuerdo en qué gobierno era, denunciaron, pertenecían al tratado y se retiraron, y ahí está Trinidad y Tobago. Incluso ahí fue la cumbre de las Américas, ahí vino Obama y fuimos todos nosotros. Y no, ellos se retiraron. No sé por qué razones, pero no voy a preguntar por qué. Son libres. Es como que alguno de ustedes ahorita se levante y diga, me retiro. Bueno, hasta luego. Pues son libres ustedes, pues. ¿Quién está obligado aquí? Estamos haciendo uso de nuestra libertad. Y en este caso, para defender la dignidad nacional. Son, así lo digo, indignos los que apoyan decisiones como esta. Claro, tú sabes, Ramón, el candidato de la burguesía y todo ese entorno que tiene de los líderes ADECO, los líderes copellanos, ¿no?, de esa vieja clase política que ahora pretende lavarse la cara y presentarse como nueva, ¿no? No, lo nuevo. ADECO y copellanos son lo nuevo aquí, imagínate tú. Y detrás de ellos, bueno, la élite burguesa, agazapada, escondida, esperando el momento de lanzar el zarpazo contra la patria, contra la independencia nacional, como lo hicieron ya en varias ocasiones a lo largo de la historia, ¿no? Ahora, ellos, por supuesto, aplauden esta decisión. Aplauden. Como aplaudieron el golpe de Estado, pues. Y están las imágenes grabadas para la historia. Y aplaudieron cuando anunció aquel señor eliminación de la Asamblea Nacional y aplaudían, pero era como un aquelarre aquello. En los rostros es una cosa como diabólica. Como diabólica. Esa es la burguesía, la alta burguesía. Ahora aplauden esta decisión que atropella la dignidad nacional y el derecho internacional, pues. Habría que más bien abrirle un juicio a quienes tomaron esa decisión, pero ¿quién les va a abrir juicio? Si ellos están en Washington. Pero están apoyando a un terrorista. Otra embajada agredida fue la embajada de España. España, por cierto, tú que trabajas para la agencia española. ¿Ah? Colombia, los consulados, Colombia y España, correcto. Una agresión contra aquellos países. ¿Y tú sabes por qué lo hacían contra Colombia y España? Eso era calculado, pues. No lo hicieron contra el consulado o embajada de gobiernos amigos. En ese tiempo, tú sabes, el gobierno español de aquel entonces participó en el golpe de Estado. Entonces la estrategia era clara. Una bomba, Chávez. Chávez mandó a lanzar bombas como represalia por el apoyo del gobierno de España al golpe de Estado y también al de Colombia. ¿Ve? Toda una estrategia calculada, como aquella de traer después los paramilitares colombianos para asesinarme a, y no sé a cuántos venezolanos. Entonces, bueno, eso es lo que te digo del retiro de Venezuela, de la nefasta, podrida, degenerada CIDH. Ojalá le digan ustedes la verdad verdadera a Francia y a los pueblos del mundo. Esos organismos deben desaparecer. Tienen que desaparecer, porque no están a la altura del mundo nuevo que están haciendo. Luego me pregunta por el caso de Siria. Caso de Siria. Fíjate que los países que están empeñados en derrocar, más bien los gobiernos que están empeñados en derrocar a Bashar al-Assad sin medir las consecuencias, uno de ellos Francia, por cierto, lamentablemente, ¿no? Hubo un cambio de gobierno en Francia. El pueblo francés se expresó libremente en las urnas y eligió un gobierno de izquierda, ¿no? Bien, de izquierda, ¿no? Partido Socialista, ¿no? ¿Está bien? Socialismo es de izquierda, ¿no? ¿No? ¿Eh? Y sin embargo, el nuevo gobierno francés parece que incluso con superior saña que el anterior, está empeñado en derrocar al gobierno de un país soberano. ¿Pero qué es eso, chicos? Esta es una reflexión que los pueblos de Europa deberían hacerse. Y en eso anda también el gobierno británico y otros gobiernos de la Europa, de esa parte de Europa, Ramón. Esa élite europea, élite política, económica, que parece no lograr todavía, a pesar de los años que han transcurrido, desprenderse de la idea imperial. Se creen superiores a nosotros, pues. Se creen con derechos divinos, incluso, ¿será? De imponerle gobiernos a los pueblos árabes, a los pueblos africanos, a los pueblos latinoamericanos. ¿Qué cosa es esa? Oye, ¿cuántos problemas tiene Francia ahorita? ¿Cómo está el desempleo en Francia ahorita, Ramón? ¿Tú tienes datos de eso? ¿Qué te dicen la fuente de AFP? El desempleo, las empresas quebrando, los bancos saqueando a los pueblos. Y bueno, claro que el de Francia no es el peor de los casos. El peor es el español, el portugués, digamos la parte más pobre de la Europa, porque esa Unión Europea nunca. Por eso nosotros, si aquí en América Latina alguna vez, incluso nosotros vimos con interés, con atención, el modelo europeo, y se presentaba aquí como, bueno, sí, el modelo europeo. Yo siempre he sido renuente y he rechazado la pretensión de copiar modelos, y menos europeos, menos del norte, pues, recordando al sabio Simón Rodríguez, no debemos seguir copiando modelos, o inventamos o erramos. Bueno, pero todo aquello de la moneda común, ¿no? La Europa unida, y fíjate, Europa, ¿cuánto tiempo tiene la Unión Europea? ¿Cuánto tiempo tendrá? Acuérdate que eso nació de una alianza primero entre Francia e Inglaterra, y por ahí fue naciendo la Unión Europea. Bueno, pero son varias décadas, cerca de medio siglo. Pero en medio siglo, la Unión, la llamada Unión Europea, no logró una estrategia que, si no elimine o no eliminara, al menos hubiese reducido las grandes asimetrías entre una Europa rica y una Europa pobre. Y ahora es la Europa pobre la que está sufriendo, claro, la crisis. No son Francia y Alemania los que más sufren. Los pueblos, sin embargo, ahí están. La crisis sigue avanzando, lamentablemente. Pero países como España, bueno, están sufriendo el impacto crudo, casi demoledor, de la tremenda crisis del capitalismo europeo y del modelo europeo. Entonces, deberían, digo yo, el gobierno de Francia, por ejemplo, debería preocuparse más por los problemas de Francia y por acompañar al mundo en la búsqueda de las soluciones a problemas gravísimos como el cambio climático, la miseria, el hambre, buscar tecnologías para incrementar la producción de alimentos, por ejemplo. Ahora, ¿por qué van a estar pendientes la política exterior imperial de derrocar gobiernos porque no les gusta a alguien? Pues así pasó con Libia. Por supuesto que nosotros reconocemos al gobierno sirio. ¿Y a quién quieres que reconozcamos? A los terroristas esos que están matando gente, tomando ciudades, lanzando bombas. Y es triste saber, leer y tener evidencia de que hay gobiernos europeos que reconocen a los terroristas, chicos. Qué cosa, ¿no? Que reconocen a los terroristas y se reúnen con los terroristas y les financian y les envían dinero y armas. ¿Qué cosa, vale? Por eso digo yo, ojalá los pueblos de Europa sigan despertando y se den cuenta de la realidad y le exijan a sus gobiernos el respeto a la paz internacional, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la soberanía de las naciones, Ramón, eso es sagrado. Y cuando digo Europa también digo Estados Unidos. Ojalá los pueblos del norte despierten y se liberen del opio con el que los bombardean a diario a través de los medios de comunicación y el modelo cultural que allí impera, pues. Ojalá. Nosotros, por supuesto, compartimos la posición de Rusia, de China, países aliados nuestros también, amigos, que se respete la soberanía de Siria y que si en Siria hay problemas, pues sean los sirios los que los solucionen, y además de manera pacífica. Hay que condenar los hechos terroristas que sacuden al pueblo sirio y que no son lanzados, pero por supuesto, por el gobierno de Siria, sino por grupos terroristas infiltrados, como ocurrió en Libia. El caso lamentable del asesinato en Kenia de nuestra encargada de negocio, pues se está investigando. Yo no tengo información de última hora, pero bueno, la investigación, estoy seguro que el gobierno de Kenia y con la participación nuestra, pues, ¿qué dice aquí? Cristina Fernández a través de su cuenta en Twitter, CFK Argentina. Ayer vivimos un día histórico, el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, sigue diciendo Cristina. Bienvenido al Mercosur, espacio en el cual durante tantos años venimos trabajando para reconstruir lo que otros quisieron destruir. Más adelante dice, quiero rendir homenaje a hombres como Lula da Silva, como Néstor Kirchner, que siempre soñaron con el ingreso de Venezuela al Mercosur. Todo esto lo tuiteó Cristina. Vaya, la incorporación de Venezuela cierra la ecuación de lo que va a ser este siglo XXI, energía, minerales, alimentos, ciencia y tecnología. Y yo le agregaba ayer, le comenté a ella, allá caminando, finanzas, sistema financiero propio, porque sin financiamiento adecuado, ¿no? ¿Cómo impulsamos todo esto? Con el ingreso, sigue diciendo Cristina por su... Cristina Candanga, perdón, CFK Argentina, Candanga, la incorporación. Con el ingreso de Venezuela, Mercosur contará con un PBI de 3,3 billones de dólares, el 82,3% del Producto Bruto Total de Sudamérica. Por eso yo les decía que no es poca cosa el ingreso de Venezuela al Mercosur. No es poca cosa la que nosotros aportamos, pues, un Producto Interno Bruto, que era hace 10 años de apenas, no llegaba ni siquiera a 100 mil millones de dólares. Y hoy está llegando a 400 mil millones de dólares nuestro PIB. Dice Cristina más adelante, un territorio de 12.7 millones de kilómetros cuadrados y una población de 270 millones de habitantes. 7 de cada 10 sudamericanos son ciudadanos del Mercosur. Juntos, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay constituimos la quinta economía mundial. Siempre que nos derrotaron política y económicamente, sigue diciendo ella, fue porque antes nos habían vencido culturalmente. Todo esto es una secuencia, en verdad es una revolución cultural lo que aquí en América del Sur está ocurriendo. Despertaron los pueblos, pues. Ojalá despierten en Europa o sigan despertando. Y en Norteamérica, pueblos adormecidos, ¿no? El opio de los pueblos. Aquí hubo un despertar de los pueblos que, bueno, eligieron gobiernos que hemos venido haciendo posible el sueño, el gran proyecto. Los gobiernos de la derecha, en Brasil, un gobierno de derecha. Ante una pregunta que tú hiciste, ¿no? Por ahí va la respuesta. No solo en Venezuela. Si la derecha argentina recuperara el gobierno, si la derecha brasileña recuperara el gobierno y la derecha en estos países, bueno, tratarían de echar marcha atrás a todos estos avances de independencia y de desarrollo, de liberación, de felicidad para nuestros pueblos. Porque el papel de la derecha está escrito, pues, es subyugar a los pueblos, dominarlos y subordinarse a los poderes imperiales, a los poderes transnacionales. ¿Esa es la derecha? Ponme un ejemplo que sea la excepción. Casi ninguno. Pudiera haber alguna excepción. ¿Eh? Siempre que nos derrotaron política y termina Cristina, la batalla que tenemos que dar es cultural. Modificar los paradigmas sobre las inconveniencias, entre comillas, de juntarnos entre los países sudamericanos. Saludamos de aquí a la compañera, hermana, presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta foto es muy reveladora del clima que ayer imperó entre nosotros, entre Dilma, Cristina, el Pepe y el Hugo. Bueno, terminé respondiéndote, Ramón, de la agencia AFP. Luego preguntaste sobre Mercosur, la cuarta pregunta, ¿sí? A un pedido mío, agradezco mucho tu respuesta a mi solicitud, pues. Los que critican la manera, dijiste tú, de cómo Venezuela entró a Mercosur y los que dicen que nuestra economía no está al nivel. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. La manera como entró Venezuela al Mercosur es una manera ejemplar. Yo he leído por ahí algunos que dicen Venezuela entró por la ventana. Como que estamos como coleados aquí. Otros dicen, no, por la puerta trasera. Éramos patio trasero, puerta trasera, éramos. Ya no lo somos. Somos pecho, ¿eh? Estamos en vanguardia. ¿Por qué digo que la manera como entró Venezuela al Mercosur fue una manera digna? Digna. Bueno, hay que recordar cómo durante 6 años y más, el enclave autoritario de la extrema derecha paraguaya, haciéndole el juego a los intereses norteamericanos, se negaron. Y mira, a mí me consta todos los esfuerzos que hizo el propio Lula. El propio Lula. Por eso estaba él tan feliz ayer y esta mañana que hablamos. Los esfuerzos que hizo el propio Néstor. Siempre me dijeron, tranquilo Hugo, que eso llegará el día. Nosotros estamos hablando, conversando con diputados, con senadores, con empresarios paraguayos, con los presidentes del Paraguay. En aquel entonces era Nicanor Duarte, ¿verdad? Quien, bueno, tuvimos una buena relación. Y sobre todo cuando gana Lugo. El mismo presidente Lugo, ¿cuántos esfuerzos hizo? Algunos empresarios paraguayos que ven el ingreso de Venezuela, bueno, como lo que es, algo positivo para el Paraguay también. Para la economía paraguaya, para el pueblo paraguayo, para el fortalecimiento de la unidad de Mercosur. Y además para buscar un y lograr un nuevo equilibrio, nuevo equilibrio. Ahora, bueno, no hubo manera, no hubo manera. Lo último que un grupo de esos senadores pedían era dinero. Millones de dólares pedían, un grupito de ellos. Te voy a decir incluso algo, a instancias, algo que no se sabe todavía, pero yo lo voy a revelar porque no tengo nada que ocultar al respecto. A instancia de Lula, el año pasado, en un viaje que hice a Brasil, me reuní durante varias horas con el senador y general retirado paraguayo Lino Oviedo, que es uno de los que se opuso al ingreso de Venezuela, para oírlo pues. Cuando Lula me lo plantea le digo, bueno, no tengo problema, vamos a conversar pues. Fueron 3-4 largas horas. Incluso estando con Oviedo, ahí en Brasil, llamamos a Lugo y hablamos ambos. Le dije, mira presidente, para que lo sepa, estoy aquí con el senador Oviedo, conversando. Y después a Oviedo se le ocurrió llamar también a Nicanor, quien es senador también, expresidente. Hola Nicanor, lo saludé por el teléfono de Oviedo. Bueno, tratando, hasta yo llegué a inmiscuirme, hablándole sobre todo de qué, del interés del Paraguay, del interés de Venezuela, del Mercosur. Pero no fue posible. Algunos andaban pidiendo plata. Algunos andaban pidiendo plata. Por eso te digo, a los que dicen que Venezuela entró de manera indigna, no sé qué más, no, es lo contrario. Indigno hubiera sido ceder al chantaje de los que piden dinero de la corrupción. No, nosotros, yo le dije a Nicolás, olvidémonos de eso, no. Algo, llegará la oportunidad, sigamos esperando. Bueno, llegó la oportunidad. ¿Sí? Cuando esté el mismo grupo, es el mismo grupito de senadores, muchos de ellos son grandes terratenientes, es la burguesía paraguaya, terratenientes, muchos de ellos conectados con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, son los mismos, el mismo grupo político que apoyó durante años, una buena parte de ellos, la dictadura aquella salvaje del general Stroessner. Esos son, ahí están. Entonces es digno que nosotros hayamos ingresado al Mercosur con el rechazo de ese grupo de personas. Indignos son ellos. Ellos son los indignos. Ellos son los que entraron al Palacio de Gobierno del Paraguay por el basurero y van a salir al basurero, estoy seguro. Más temprano que tarde, el pueblo paraguayo pondrá las cosas en su lugar. Y entonces seguramente nosotros seremos los primeros en levantar la mano para aprobar el reingreso del Paraguay democrático, esa hermana y querida República Guaraní, al Mercosur y a la UNASUR, de donde hoy están suspendidos, pues, por la indignidad que hoy gobierna el Paraguay. Indignos del pueblo paraguayo, heroico pueblo de Solano López y de los pueblos de la América del Sur. Ahora, eso por hablar de la manera como Venezuela ingresó al mercado común del sur. Bueno, es parte de la geopolítica, que es una... La geopolítica es algo, Ramón, que está en pleno movimiento. Yo estaba recordando ayer aquel filósofo que dijo, nunca nadie se baña en el mismo río, Heráclito. Heráclito de Éfeso, si mal no recuerdo, ¿no? De Éfeso. Bueno, que coincido con él, todo es un gran dinamismo. La geografía, ¿quién puede pensar que nosotros estamos aquí inmóviles? No, no, vaya que nos movemos. Durante mucho tiempo se pensó que el estado natural de la materia era la inmovilidad y que había que averiguar por qué algo se movía. Después se demostró que es al revés. El estado natural de la materia es la movilidad. Más bien hay que averiguar cuándo algo no se mueve, por qué no se mueve, si todo se mueve. Entonces la geopolítica es una dinámica en marcha. Es como un juego de ajedrez o un juego de béisbol, pues. Los golpistas paraguayos quisieron robarse el home. Out and home. La geopolítica, una respuesta digna de los países de Mercosur. Primero suspender al Paraguay, pues. Y luego, consecuencia inmediata de la exclusión del único obstáculo, el grupito, no es el Paraguay, ese grupito de burgueses, ese grupito de senadores subordinados al interés, a los intereses de Estados Unidos y a los intereses de la burguesía, de las burguesías de este continente, tan pronto fue removido el obstáculo, es como cuando tú, es algo natural, además, natural, tú remueves el obstáculo que detiene una corriente de agua en un embalse, se remueve la compuerta, el agua corre naturalmente, la dinámica, ¿ves? Entonces Venezuela ingresa al Mercosur. Una vez que se libera el obstáculo, bueno, contrario a la gran patria, contrario a la unidad, contrario a la integración, contrario a los intereses de la América del Sur, contrario a los intereses del propio pueblo paraguayo y, por supuesto, contrario a los intereses venezolanos. Que la industria venezolana o la economía venezolana no está al nivel, creo que dijiste, ¿no? Recogiendo lo que algunos dicen, como para ingresar al Mercosur. Bueno, quienes dicen eso, seguramente habría que preguntarles, mire, ¿qué opinan ustedes de aquella propuesta que había y que casi, porque hasta se aprobó en Canadá, el único gobierno que se opuso fue el nuestro, pero luego la geopolítica siguió su rumbo y en Mar del Plata derrotamos la propuesta del ALCA. Ah, es decir, no estamos a nivel para ingresar al mercado común del sur, pero sí estábamos hace 13 años además o 15 años a nivel para ingresar a un área de libre comercio de todas las Américas con el dólar como moneda única y además liberando barreras y todo tipo de instrumentos propios de una política nacional ante la primera potencia mundial, Estados Unidos. Porque yo he visto personas criticando y diciendo esto que tú has recogido de allí para hacer la pregunta. Y buena parte de ellos apoyarían el ingreso de Venezuela, por ejemplo, a un área de libre comercio de las Américas. O a un acuerdo como el de Norteamérica, el llamado, ¿cómo es? NAFTA, entre México, Canadá y Estados Unidos. ¿Eh? O estoy seguro que quienes dicen esto, algunos pudieran estar engañados, confundidos y faltos de información. Por eso Elías, Nicolás, Menéndez, Edmé y todos nosotros tenemos una gran responsabilidad de informar. Esto es de alto interés, de positivo interés para los verdaderos empresarios venezolanos, para los verdaderos productores, los trabajadores y trabajadoras. Se nos abre ese gigantesco mercado del sur, comenzando por el de Brasil, Argentina, Uruguay, más adelante el Paraguay. Y no solo eso, porque no se trata solo del comercio o el mercado intra-Mercosur, el Caribe, Venezuela. Venezuela perfectamente puede jugar el papel de engranaje, ya lo dije, entre Mercosur y la cuenca del Caribe, Centroamérica, hasta la Europa incluso. ¿Cuántas horas tarda un barco entre Buenos Aires y algún puerto de Portugal o de España? El doble y hasta más de lo que tarda el mismo barco de aquí, de La Guaira, de Puerto Cabello, allá a la Europa o a Norteamérica. Entonces tú vas a ver, ustedes van a ver, ya estamos recibiendo mensajes. Ahí me entregaron carpetas, proyectos, empresarios brasileños y algunos argentinos que vinieron con Cristina a Brasilia. Interesados, ¿sabes en qué? En comenzar a evaluar la instalación de fábricas aquí, aún teniéndolas allá en Río de Janeiro, en San Pablo, en Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque sacan cuenta, pues. Exportan soya, por ejemplo, derivados de soya, productos industriales a Norteamérica, a Europa. Se les queda mucho más cerca aquí. Y no solo mucho más cerca, la energía aquí es mucho más barata. Estábamos sacando la cuenta de cuánto cuesta, por ejemplo, allá en Brasil un litro de gasolina con Dilma. ¿Y cuánto cuesta aquí? O de diésel. Venezuela tiene, ya lo dije, una serie de condiciones ventajosas para la instalación aquí de fábricas, de industrias, de empresas. Pero solo ahora es que abrimos ese gran portón con el ingreso a Mercosur. No lo teníamos en la comunidad andina, eso era puro comercio. ¿Cuánto te vendo? ¿Cuánto me vendes? Ahora sí, Brasil es una potencia industrial mundial y Argentina también. Y Uruguay, mira, no se queda atrás. Ahí estábamos hablando ayer con el presidente Mujica sobre una empresa china que está allá en Uruguay que produce los vehículos estos Chery que nosotros estamos aquí ya ensamblando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí lo que hacemos todavía es ensamblarlos nada más. Traemos todos de China, hasta los tornillitos. Ah, pero ese es el primer paso. En Uruguay dieron ese paso hace varios años. Pero una de las normas de Mercosur, y eso es muy positivo, es que para el comercio intrarregional, necesario es que esos bienes de consumo final tengan por lo menos 60% de partes producidas o en el propio país o en el área Mercosur como un gran país, pues. ¿Tú te das cuenta? Entonces ya la empresa china está pensando en Venezuela, en montar aquí fábricas de partes, porque ya están viendo no solo el mercado venezolano, del norte de Brasil, donde hay cerca de 50 millones de personas. Y hasta la General Motors vino por ahí. El presidente brasileño de General Motors vino para acá, porque están evaluando la posibilidad de instalar aquí fábricas de partes y de vehículos, por tanto, para el Mercosur y para el área caribeña y centroamericana. Y también la comunidad andina. Creo que estaba llamando el presidente Santos. Presidente, discúlpeme, tan pronto terminemos aquí, le devuelvo la llamada a Nicolás, al presidente de Colombia. Yo le decía ayer, estábamos viendo el mapa de Sudamérica. Colombia tiene 40 millones de habitantes y 1.200.000 y pico de kilómetros cuadrados. Y es un país hermano. Y aquí estamos, unidos en la geografía, unidos en la historia. Y esto va a beneficiar también a Colombia a través de Venezuela y el Mercosur. Yo estoy seguro que habrá muchas empresas colombianas, ya han llegado mensajes, interesadas porque ellos no tienen acceso a Mercosur directamente. Pero ahora si se instalan aquí para fabricar X producto, fabricado en Venezuela, podemos exportarlo libre de aranceles y de impuestos y con facilidades de financiamiento, incluso hacia los países del Mercosur. Allá me está mirando Isabel, ¿no? Experta en esto, Isabel. Tienes que hacerme de todas estas cosas que yo estoy diciendo. Agárralas, como estás tomando nota, me desarrollas, pero desde el punto de vista técnico, porque ahora es que yo voy a ponerme a estudiar más a fondo. Tengo que ser el primer estudiante de Mercosur, yo, aquí en Venezuela. Y les invito a todos a que empecemos a estudiar el mapa, la geografía, y el potencial productivo. Miren, este libro me lo regaló anoche y le envió uno conmigo a Dilma, se lo entregué. Un amigo brasileño, Dark Costa. Aquí está, es el compilador. Fíjense, yo les voy a mostrar nada más que un mapa, porque él es experto. Le invité que viniera pronto a Caracas, porque quiero conversar con él con tiempo. Él tiene un grupo de estudios. Hace años. Este libro me lo dio hace varios años. Mire, el mismo autor, Dark Costa, Estrategia Nacional, la cooperación sudamericana como camino para la inserción internacional de la región. ¿Sí? Este es un libro de estrategia, pero muy... Miren cómo yo lo tengo rayado, así estudio yo, mire. Cuando ustedes vean un libro así, este tiene que ser de Chávez. Estudiando la estrategia, los pasos estratégicos que bastante ayudan estos libros para definir la concepción estratégica y a veces para definir los instintos que uno tiene. A veces uno tiene instintos, pero tiene que, bueno, revisarlos, desarrollarlos, estudiarlos y argumentarlos. Y este es el último, el más reciente libro del mismo autor y otro y un grupo de autores, pues. América del Sur, integración e infraestructura. Nada más que este mapita, venía estudiando en el avión con Rosinés, la puse a estudiar conmigo ahí. ¿Ve? Porque ya va para quinto año Rosinés. Pasó para, no, para cuarto año. Fíjate este mapita. Nada más que este. Esta es la actividad agrícola. Las áreas, no, ese no es. Epa, ¿qué pasó? Este. Estas son las áreas pintadas en rojo, son áreas de cultivo y pastoreo, y las áreas en azul son áreas que serán incorporadas. Es decir, las áreas en rojo ya están siendo cultivadas. Agricultura urbana, agrícola y animal. ¿Eh? Y las áreas pintadas en rojo son en azul, áreas que serán incorporadas. Y aquí aparece, bueno, Venezuela. Las llanuras de Venezuela y de Colombia, como señaladas con el número uno. La cuenca del lago de Maracaibo. Claro, esta escala es ya la vemos, muy general, ¿no? De alta resolución. Ahora, fíjense ustedes, Asdrúbal, ¿dónde está Asdrúbal? ¿Dónde está Saúl? Ajá, Petroquímica. ¿Por qué digo Asdrúbal y Saúl? Petroquímica, estaban trabajando allá la exportación a Brasil de urea. Brasil importa millones de toneladas de urea al año, pero son millones, y nosotros podemos producir toda la urea que necesite el Brasil en el futuro. En el futuro, digo yo, ya, en poco tiempo. Pero hacen falta más inversiones. Fíjate, aquí está esta zona, una gran zona que nosotros conocemos. Nicolás, tú fuiste conmigo en helicóptero, ¿no? Hasta aquí, hasta Gualeguaychú, por aquí, en territorio boliviano. Esto es la parte sur de la cuenca amazónica, que son grandes llanuras muy buenas para la ganadería. Esta es la zona esta de Beni, Trinidad, ¿no? Son ya grandes llanuras, donde hubo hace varios años una gran inundación, por cierto, y mandamos nosotros una brigada de ingenieros que hizo un gran trabajo, un gran muro, hicieron esos muchachos, ingenieros militares, con los ingenieros de Bolivia, pues. Bueno, pero esta es una gran llanura, ¿eh? Miren, si la vemos y la comparamos, es casi del tamaño del Paraguay. Tiene una gigantesca llanura que abarca áreas de Brasil, ahí está el estado de Acre, áreas de Bolivia, el norte de Bolivia, y del Perú. Aquí va el río Amazonas. Bueno, para levantar la producción en esta área hace falta, entre otras cosas, bueno, inversiones, entre otras cosas, mucho fertilizante, maquinaria. Para Dar Costa dice que América del Sur puede duplicar la producción de alimentos en una década, si invertimos bien, planificamos bien, trabajamos bien. Y esta es una de las grandes áreas, ¿eh? Aquí tenemos otras en Brasil, la de Venezuela. Ahora imagínense ustedes, Asdrúbal, el ferrocarril con el que yo sueño, desde aquí del Orinoco, pasando por allá por Boavista, aquí, Manaos, aquí, y ya estamos cerquita de la frontera con Bolivia, pasando por, ¿cómo se llama? Portobelo, ¿no es? Eusenando, Portobelo, ¿verdad? Aquí abajo, por aquí está Portobelo, y aquí llegamos a esta región. Ferrocarril, para, entre otras cosas, bueno, llevar urea, llevar maquinaria y sacar la producción. Porque es una zona, bueno, que está con muchas dificultades. Nosotros tuvimos que ir en helicóptero, ¿te acuerdas? En helicóptero, las carreteras intransitables. De este lado tiene la cordillera andina, al oeste, la cordillera del Perú. Y de este lado, las grandes selvas amazónicas, ¿eh? Entonces, pero hay que trabajar un proyecto. Este es un polo en potencia, como lo es el polo del Orinoco y del Apure. Ese es otro gran polo industrial, agrícola, agroindustrial, de desarrollo, de los más grandes de América del Sur. Esto es parte de la visión estratégica, de la concepción estratégica que estamos desarrollando. Y que ahora, con el ingreso de Venezuela al Mercosur, nosotros impulsaremos con fuerza, porque estamos de acuerdo todos. La visión estratégica que tiene Dilma es impresionante, su claridad, ¿eh? Su conocimiento, y cada día, por supuesto, aprende más. Nosotros tenemos aquí las minas de, Dilma nos preguntaba, y Cristina, las minas de roca fosfórica en Navay. Saúl, entiendo que es una mina que hasta ahora estamos haciendo, ¿cómo se llama?, la certificación de las reservas, ¿no?, con Bielorrusia. Pero ¿cómo va ese proceso? Es muy importante para Sudamérica, porque ninguno de esos países tiene lo que nosotros tenemos ahí, fósforo. A ver. Sí, presidente, hasta ahora la mina ha resultado que tiene unas reservas probadas de 80 millones de toneladas y se estima que vamos a incorporar 80 millones adicional para un total de unos 160 millones de toneladas. Eso nos convierte a nosotros en uno de los países con mayor cantidad de roca fosfática. ¿Del mundo? Sí. Eso estaba ahí, solo. Alguien me dijo, te voy a decir quién me dijo, Una vez me dijo alguien, íbamos en helicóptero. Fue aquel señor que fue presidente de Fedecámara en una época, un nacionalista, y fue ministro de Desarrollo Estratégico Regional, ¿cómo se llama? ¿Eh? Francisco Natera, Francisco Natera, de allá de Bolívar, Estado Bolívar. Él me dijo una vez viajando en helicóptero, él era ministro, un ministerio que nosotros creamos en esos años de las zonas especiales. Okay. Ahí empezamos a definir zonas y proyectos especiales. Y me dijo Natera un día, mire presidente, hace años a mí me llegó un estudio sobre el potencial de roca fosfórica que hay cerca de Navay, fronteras entre Táchira y Barinas. Y empezamos a investigar, a investigar, a investigar y ¡pum! Y ahí va una de las minas más grandes del mundo para suministrarle fósforo, que es uno de los requerimientos, Elías, ¿no? Para tanto el fósforo como el nitrógeno que lo da la urea. Y el otro es el potasio, que nosotros hasta ahora no hemos descubierto el potasio. Pero cuidado si lo descubrimos, porque ahora con el apoyo de China estamos haciendo un levantamiento científico sobre todo el potencial minero que tiene Venezuela. ¿Sí? Pero bueno, ¿quién tiene potasio? Argentina tiene potasio. Una gran mina de potasio que la está comenzando a explotar una empresa brasileña llamada Vale do Rio Doce, en alianza con unas empresas argentinas. Pero bueno, tú preguntabas, los que dicen que no estamos al nivel para criticar con ello, porque si tú dices, como yo también lo digo, que la economía venezolana está al mismo nivel de la brasileña, no, lamentablemente no. Que la economía venezolana, desde el punto de vista productivo, está al mismo nivel que la argentina, no. ¿Pero por qué? Ahora, ¿qué es primero o qué fue primero, el huevo o la gallina? Fíjate. Porque el candidato de la burguesía ha recogido esta crítica. Él, pobrecito, él no sabe mucho. Hay que comprenderlo. Yo les ruego comprensión a lo que el candidato burgués anda diciendo por ahí. Pues no tiene ni idea de lo que está diciendo. Ni idea. Entonces comete cualquier cantidad de torpeza, pues porque le dicen que diga. Y anda diciendo, ¿eh? Hay que tener consideración, en verdad. ¿Eh? Al ritmo que va, dentro de unos 40 años pudiera ser, estar en condiciones para optar por la presidencia de Venezuela, más o menos, digo yo, 40 años. Si se pone a estudiar ahora, tiene que estudiar. Entonces fíjate. El candidato burgués ha dicho algo parecido. Creo que, ¿cómo se llama? Jesús preguntaba algo, ¿no? Sobre una expresión, ¿no? Fuiste tú el que preguntó. Creo que fuiste tú. Bueno, entonces el candidato burgués ha dicho, repitiendo como un loro, lo que dicen estos sectores. Que bueno, que sería bueno si Venezuela tuviese un mejor nivel productivo. Algo así ha dicho, ¿no? Por ahí están sus declaraciones. Es un sí, pero un no. Es la expresión más clara de la ambigüedad. ¿Sí? Propia de la demagogia. La más clásica demagogia adecocopellana, sí pero no. ¿Cómo es que decía Carlos Andrés Pérez? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es una expresión de Carlos Andrés Pérez. Así más o menos respondió el candidato de la burguesía. ¿Usted está de acuerdo con el ingreso de Venezuela a Mercosur? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Oye, filósofo. Eso es difícil entenderlo para nosotros, los seres normales de este mundo. ¿Eh? Ahora, resulta que, mis queridos compatriotas, la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina. Precisamente, la economía venezolana que heredamos nosotros, producto de ciento y pico de años, y sobre todo del siglo petrolero, llegó a final del siglo XX, como llegó, en un alto nivel de subdesarrollo, de atraso, un modelo capitalista altamente dependiente, altamente atrasado, descuadernado, sin proyecto, sin lógica, porque en primer lugar no tenía un mercado interno suficiente que actuase como una locomotora de la producción. Y mucho menos un mercado internacional que actuase de la misma forma, locomotora para la producción. En este caso hay que recurrir a la clásica teoría económica. Hay elementos de la teoría económica que son científicos y que son válidos como científicos, independientemente de los modelos económicos que imperen o existan en un país o en una región. Lo que allí varía siempre es el enfoque con el cual se visualizan esas bases teóricas, científicas, de lo que es la economía, de lo que es la producción. Pero es algo científicamente demostrado y aceptado, y es muy lógico que si tú no tienes dónde colocar los productos, ¿qué vas a estar produciendo? ¿Qué vas a estar produciendo? Yo recuerdo mi infancia, el arañero de Sabaneta. Cuando venían las fiestas patronales de Sabaneta, Asdrúbal, era en octubre, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Del primero al 7 de octubre, el 7 es la patrona. Este 7 que viene le voy a hacer un regalo a mi virgencita del Rosario de Sabaneta. Yo que fui su monaguillo con la victoria del Rosario. Esa es la patrona del Rosario. Mi primo Adrián es Adrián del Rosario porque nació, creo que nació el 7 de octubre. Adrián Frías, Adrián del Rosario. Ahora, yo recuerdo cómo al incrementarse la demanda en las fiestas patronales, porque en vez de cinco personas en la plaza conversando, iba el arañero y uno veía cinco personas. Se la pasaba ahí mi padrino Luis Mauá, el jefe de la policía, mi papá iba mucho a la plaza a conversar, pues. El maestro Paredes, se la pasaban en la plaza. Si acaso yo vendía dos arañas en la plaza, ni me provocaba pasar por ahí, ¿para qué? Si no vendía nada. Pero cuando llegaba a las fiestas patronales, la plaza era un parque, era un gran bazar. Ahí ponían los bazares, los juegos aquellos de dados, la ruleta, los, ¿cómo se llaman?, los que hacían malabarismo. Llegaba la magia como a Macondo cuando llegaba Melquíades, ¿te acuerdas? Y su gitano. Y el, dígame el circo, yo me la pasaba en el circo y vendía 20 arañas en media hora y corriendo. Yo no sé si tú ayudaste alguna vez a Asdrúbal, porque entonces había que buscar más lechosa. No se daba abasto, mi abuela. Había que comprar más azúcar, había que buscar más leña para otro fogón alternativo, había que buscar otra olla más grande, una olla más grande, había que buscar más lechosas verdes allá en la orilla de la Madre Vieja, o comprarla, o fiarla, en fin, se levantaba la producción por esos días, pues. Se iba en la fiesta, uno volvía a ver cómo vendía 20 arañas al día, pero en la fiesta yo vendía 100 y más. Dígame el bolo, dígame en la manga de coleo, compadre. Yo sí vendía arañas y tabletas de coco. Ese es un ejemplo del arañero Sabaneta. Entonces, por eso, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ves? Si en Sabaneta, la fiesta, yo decía, oye, ¿por qué no habrá fiesta todo el año? Fiestas patronales, pues. Para vender no 20, sino 100 arañas al día, 200 arañas. ¿Tú sabes lo que son las arañas, no? ¿No has probado las arañas? Si tú no has probado una araña de Sabaneta, te pierdes la mitad del sabor del mundo. Bueno. Oye, deberíamos montar una fábrica de arañas, chico. Ah, Elías, tanta propaganda que yo le hago a las arañas. Arañas de Sabaneta. Muy baratas, además. Ahora, dígame si las exportamos a Brasil, a Ucenando. 100 millones de arañas. De lechosa verde, hay que pelarlas verde. Madura no sirve, verde. Picarla tal y tal. Con azúcar, son divinas. Mi cuñada Carmen, la esposa de Adán, es la que aprendió muy bien a hacerlas. Y mi mamá, por supuesto, las hace muy sabrosas. Ahora, pero este es un ejemplo sencillito, pero que puede ser aplicable a cualquier proceso económico. Si se incrementa la demanda, si se incrementa el mercado y en vez de 5 personas en la plaza hay 500, bueno, entonces se incrementa en consecuencia. Si tú tomas las medidas necesarias, se incrementa la producción. ¿Mm? Se incrementa la producción. Ahora, he hablado de dos ámbitos, el mercado interno y el mercado internacional. Dije que una de las razones de la economía deprimida que nosotros hemos tenido, solo dependiente del petróleo, es porque el mercado interno estaba también deprimido. ¿Por qué? Porque aquí la burguesía que gobernó el país, bueno, construyó una Venezuela a su medida, en función de sus intereses y de su visión del mundo y de su cultura. ¿Ve? Con alto poder de consumo, pero de consumo sobre todo importado, el American Way of Life. Y la gran mayoría de nuestro pueblo, si apenas podía alimentarse, si apenas podía alimentarse, que iba a estar consumiendo ropa, bicicletas, artículos del hogar, vivienda. Hay que ver, por ejemplo, cómo actúa, similar a una locomotora, la construcción de vivienda, la construcción de infraestructura. Gracias. ¿Eh? ¿En cuanto a qué? A que dinamiza el aparato productivo. La ciencia, la tecnología, otro elemento fundamental para poder incrementar. Entonces, el ingreso de Venezuela al Mercosur, precisamente, es un hecho que abre un horizonte nuevo que nos permitirá incrementar la producción nacional. El incremento de la producción será consecuencia de aquello, el ingreso al Mercosur, no al revés como lo ve el candidato burgués, porque él no sabe de esto. Ah, entonces habrá que esperar, según la visión del candidato burgués, habría que esperar el desarrollo óptimo de la economía venezolana, habría que llenar la gran sabana de tractores, de maquinarias, de urea también, acumularla, hasta que estemos en condiciones. Y después que tengamos todo eso guardado y acumulado, buscar mercado. Ay, ya que falta de un conocimiento elemental de la economía. ¿Ve? Primero es estos pasos que hemos dado. Precisamente cuando Venezuela estaba subordinada al modelo económico internacional dominante y hegemónico de Washington, no teníamos mercados. ¿Dónde? ¿Dónde? Estados Unidos, mercado para nosotros, bueno, de petróleo, claro, mucho petróleo y dale, y muy barato. Y el resto, el interés de Estados Unidos es vender de todo, inundar de productos, a veces defectuosos, a veces desechables, a todos los países de América Latina, como nos inundó durante años, y del Caribe, Centroamérica, y bien caros además. No es el interés de Brasil, ni el de Argentina, ni el de Uruguay, ni el de Paraguay. Y lo vamos a ir demostrando, ahora con mucha más razón, que Venezuela está en Mercosur, el establecimiento de cadenas productivas complementarias, ¿eh?, en la manufactura, la industria, la ciencia, la tecnología. Dígame, yo le decía a Menéndez, ustedes vieron, ustedes recuerdan que hace poco allá en el Palacio, en Miraflores, en el Salón Ayacucho, hicimos un acto de entrega de crédito a empresas privadas venezolanas. Y estaba aquel señor, no recuerdo su nombre, venezolano, palestino, forma parte de un grupo de venezolanos con una empresa que produce computadoras. Y se ganaron un premio internacional. Yo me enteré, creo que fue por el Correo del Orinoco. Venezolanos ganaron un premio. Llamé de inmediato a Elías, llamé a Menéndez, ubíquenlos. Y ahí estamos ya haciendo una empresa mixta, ¿no es? Claro. Y ahora vamos a nosotros a incorporar capital, dinero, tecnología. Ellos tienen la tecnología para producir, para subir de escala. Primero para el mercado nacional, no se trata de ensamblar, es que ellos producen hasta los microchips. Y luego ir al mercado mundial, al mercado internacional. Fíjate, Edmé, yo le informaba a Dilma que nosotros estamos exportando flores a Rusia. Y ella me decía, Brasil también importa flores, nos interesa mucho eso. ¿Ve? Porque si estamos exportando de manera exitosa flores hasta San Petersburgo y Moscú, imagínate aquí nada más a Brasil que está al lado, porque ellos no tienen las alturas que tenemos nosotros y el clima para las flores. Las nuestras son de las mejores del mundo junto con las colombianas y las ecuatorianas, porque son los Andes y la cordillera de la costa, esta misma que está aquí. Por aquí, por Carayaca, deben producir buenas flores. Y aquí mismo en el Guarayra Repano, en Galipán, bueno, García Carneiro, busquemos terrenos buenos para las flores y a capacitar mucha gente para sembrar flores y producir flores de las mejores del mundo. El cacao, el café, la pesca, los alimentos, pues, y productos. En fin, te respondí tu interesante pregunta. Fíjate, tenemos 2 horas respondiéndole a Ramón. Pero bueno, yo creo que con la respuesta que he dado, vamos a puntualizar ahora. Vicente Briceño. Bueno, Vicente fue quien preguntó, hizo la pregunta que ya respondí, ¿no? Del candidato burgués. Que cuando Venezuela produzca, sería positivo. ¿Es lo del huevo o la gallina? Que ya lo he respondido con alguna reflexión. Las medidas, tu pregunta. Bueno, hemos venido tomando medidas, ¿sabes? Para el ingreso de Venezuela al Mercosur, no es algo improvisado, no. Yo quiero recordarles, una vez más, que pocos días después de mi elección primera como presidente de Venezuela, estaba yo en Brasilia. Y allá, teniendo como interlocutor al presidente de entonces, Cardoso, y luego la prensa, dije al mundo, Venezuela aspira algún día a ingresar al Mercosur. Y al día siguiente estaba en Buenos Aires, y teniendo como interlocutor al entonces presidente Menem, lo dije igual. Claro, las respuestas fueron frías, no era el momento, solo yo anuncié el amanecer, visualizando nuestra geopolítica. Nuestra geopolítica. Tenían que pasar los años, pues tenía que moverse la historia. Estábamos solo lanzando una señal. Tenía que pasar todo lo que ocurrió, el golpe de Estado aquí, la revolución de abril, la derrota a la burguesía criolla, al sabotaje, al paramilitarismo infiltrado. Tenía que ganar Lula, tenía que ganar Néstor, producto de las respectivas crisis que en esos países golpearon tanto a los pueblos de Brasil y de Argentina. Y con Lula y con Néstor comenzamos a levantar lo que en alguna ocasión llamamos el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Y a los pocos meses ganó las elecciones en el Uruguay el compañero Tabaré Vázquez. Y al poco tiempo ganó Evo y después vino Correa. y derrotamos al ALCA en Mar del Plata entre Néstor Kirchner, Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Nicanor Duarte y nosotros. Nos pusimos rodilla en tierra los cinco, Mercosur más Venezuela, pues. ¿Te das cuenta? Esto no es así por la ventana. Esto es por la puerta grande, por la puerta de la nueva historia. Es que Venezuela ha entrado al Mercosur. Entonces hemos venido creando, articulando, creando condiciones. Nuestra constitución es la primera. El Proyecto Nacional de Desarrollo, el primer plan socialista de la nación. La modernización de nuestros puertos, por ejemplo. La modernización de nuestros aeropuertos. Fíjense que dentro de pocos días, y esto es producto de que hemos venido creando condiciones. Asdrúbal, Rafael está en Buenos Aires, ¿no? Ya llegaría seguro. ¿Dónde están los barquitos? Yo lo llamo los barquitos, porque no son tampoco unos barquitos de papel, pero son unos barcos. Pues yo le digo los barquitos. Porque la expresión es del Pepe Mujica. Una vez me dijo Pepe, cuando era ministro de Agricultura de Tabaré, viendo el mapa me dijo, mira, che, hacen falta unos barquitos. Fíjate. Desde aquí, desde Venezuela, unos barquitos que hagan esto. Chunchu. Todo esto son puertos y pueblos, ciudades, algunas grandotas, otras pequeñas. Mira. Y vayan y vuelvan los barquitos, pues. Y él me decía, mira, Uruguay no tiene posibilidades ahorita de estar adquiriendo esos barquitos, pero ustedes pudieran. Y yo tomé nota. Ya tenemos 3 barquitos, Asdrúbal. ¿Qué capacidad tienen cada uno? Cada uno tiene una capacidad de 17.500 toneladas, señor presidente. 17.500 toneladas. Toneladas, sí. Y tienen, son multipropósitos. O sea, son barcos medianos. Sí, son medianos. Mediano. Sí. ¿Cuánto tienen, cuántos metros de largo? Aproximadamente unos 80, 85 metros. ¿Te das cuenta que no son barquitos? No. ¿Y qué velocidad desarrollan? 15 nudos, señor presidente. 15. ¿A qué profundidad se hunde el barco? ¿Cómo es? El calado. El calado. Aproximadamente entre 8 o 9 metros. Oye, tú has aprendido, Rubal, de cosas de barco, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, claro, porque es navegación de cabotaje, ¿ves? De cabotaje. Vamos para la orillita. Bueno, no para la orillita. Ahí vamos. ¿A cuántos kilómetros, Rubal, vamos a navegar? Porque yo voy a llegar un barco de eso. Por lo menos me bajaré por aquí cerca, no haré todo el recorrido. No, lo tenemos programado para la ruta del sur, pueden traer todo lo que traen. Bueno, esta ruta la hicieron, ¿tú sabes quién? Hace poco los muchachos del buque escuela Simón Bolívar, los cadetes de la Marina, le dieron la vuelta al continente por aquí, pasaron por la Tierra del Fuego y volvieron por Chile, tocaron el Perú, Ecuador, después el Canal de Panamá, le dieron la vuelta a Sudamérica, el buque escuela, que es un buque de vela. Estos barcos no son de vela, ¿verdad? No. Andan más rápido. Ahora, los invito, hagan ese viaje en esos barcos, o los que quieran. Pronto arrancamos. La primera carga, porque son multipropósitos, es decir, pueden llevar container y a granel. Explícate, Asdrúbal, porque sí, tenemos que empezar a estudiar lo que... para prepararnos para la nueva era que está comenzando en Venezuela, la era exportadora. Claro. Venezuela pasa a ser ahora a ser un país exportador, y no solo de petróleo y derivados del petróleo. Dime. Sí, son multipropósitos, como usted lo ha dicho, comandante, pueden cargar hasta aproximadamente 960 containers, pueden transportarlo, y a granel. Pueden transportar grano, coque, diferentes productos, pues, que se pueden coque transportar. También. Coque también pueden transportar. Bueno, y señor presidente, algo muy importante es que tienen la versatilidad, porque tienen 3 grúas, o sea que pueden accesar la mayoría de los puertos nuestros y de toda esa costa atlántica hasta el sur. Hasta el Río de la Plata, pues. Hasta el Río de la Plata. Sí. Y nosotros además ahora tenemos en el Río de la Plata una empresa, ojalá ustedes puedan ir, ¿vale? Nicolás, nosotros podemos apoyarles a ellos para que vayan, o sea, por ejemplo, poner a disposición de la prensa nacional e internacional que tiene sede en Venezuela, el avión Ese avión no es mío, ese es de Venezuela. Un avión que los lleve y los traiga para que vayan a ver. Por ejemplo, la empresa que hemos adquirido allá en el Río de la Plata, que se llama Fluvialba, Fluviales del Alba. Es decir, esos barcos venezolanos van a llegar al Río de la Plata. Pero allí, una parte de la carga pudiera, como ya lo estamos haciendo con petróleo y derivado del petróleo. Por ahí nosotros, ustedes saben, este mapa no ayuda mucho. Este ayuda más. Ustedes deben saberlo, estoy seguro que sí lo saben. A ver. Miren. Usted se mete por aquí, por el Río de la Plata. A ver, camarógrafo. Ajá, gracias. Este es el gran Río de la Plata, ¿ves? Pero el Río de la Plata, usted sube y remonta el Río de la Plata y después se une con el Río Paraguay, ¿verdad? Que pasa por aquí, por Asunción, y sigue arriba, y el Paraná, el Río Paraná, vienen cayendo para acá, por supuesto. Estoy avanzando aquí en sentido contrario. Y llegamos hasta Bolivia por aquí. Son miles de kilómetros. Nosotros estamos metiendo por aquí derivados de petróleo para apoyar a Bolivia por aquí. Que no es regalado, por cierto, como dice el candidato Burguese, que estamos regalando petróleo, no. Y hemos adquirido por aquí una empresa grande que se llama, ¿cómo es? La empresa de... No oigo. Gravetal, correcto, gracias Nicolás, que es una empresa que procesa la soya de toda esta parte de Bolivia, y nosotros sacamos la producción por el río Paraná, el Paraguay, una parte del Uruguay y el Río de la Plata, y la traemos para acá. Pero los barcos van y vienen, estamos haciendo la ruta. Ahora con estos tres barcos vamos a poder parar en puertos intermedios y a cargar, sobre todo ahora que tenemos, somos Mercosur. Sin ser de Mercosur, hemos hecho proezas como esta. Ahora, siendo del Mercosur un solo bloque económico, y más que económico, social, y más que social, geopolítico, ahora esto se va a multiplicar por 5, por 10, por X. Todo el intercambio comercial con el norte de Brasil, por acá por tierra, el nordeste de Brasil, el sur de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, y bueno, y todo lo que es el sur de, el Atlántico Sur. ¿Sí? La geopolítica venezolana, la geopolítica suramericana. La primera carga del primer barco pudiera ser de vidrio, lo que les hablé hace rato de los envases de vidrio. ¿Cuántos millones es que tenemos ya para exportar, Menéndez, de los envases de vidrio? Este año se van a exportar 100.000 toneladas a lo largo de aquí a diciembre. Este año, lo que queda de año, ¿no? 100.000 toneladas de botellas de vidrio para distintos usos. Ahora, el barco, ¿cuánto fue? 17.000 toneladas. Ya ustedes están haciendo todo el trabajo, ¿no? En Brasil. No, Menéndez, tú me dijiste que te reuniste ayer, fue, habla, pues, dilo, por favor. Adelanta algunas cosas, desembucha. A ver. Sí, comandante, en efecto, en el caso del vidrio, ya tenemos adelantado todo lo que es el proceso, vamos a efectuarlo a través de estos barcos y va a permitir incluso que este año hacemos 100.000 toneladas, pero al finalizar este proceso vamos a tener 300.000 toneladas cada uno de los años, de aquí a 3 años adicionales. Esto va a permitir incluso uso de capacidades que anteriormente no estaban certificadas para exportación y que ahora sí es posible hacerlo. Adicionalmente, empezamos el proceso para envases de aluminio, que es otro tema sumamente importante y que se acercaron un conjunto de empresas. Perdóname un segundo. Envases de aluminio, ustedes saben, esos envases donde vienen contenido la crema de afeitar que usamos los hombres. Y bueno, son millones que se usan, y además eso es desechable. Después se puede reciclar, porque eso es aluminio. Y parte plástico también. ¿Qué otro tipo de productos de aluminio? Sí, adicionalmente también está el tema de los cables de aluminio, que hay interés para la importación a Brasil, es decir, para la exportación de parte nuestra, y adicionalmente las tuberías de aluminio. Esto tiene un componente estratégico muy importante porque es el desarrollo de la cadena de producción en nuestro país, es decir, ponerle valor agregado a nuestras materias primas. Correcto. Por ejemplo, fíjate, valor agregado a la materia prima. Ningún país en la historia económica de este mundo se ha desarrollado siendo exportador de materias primas. Y ese fue el papel que a nosotros nos asignaron, petróleo. Y si acaso algunos primeros derivados, pues, de algunas cosillas. Pero hemos sido exportadores de materia prima. Tenemos que darle valor agregado a nuestra materia prima en territorio venezolano y ahora en territorio del Mercosur, porque esa es otra cosa. Fíjense ustedes cuántos horizontes se abren, muchachos. Digo muchachos porque aquí todos son jóvenes. Menos tú que eres de la edad mía, ¿no? Son jóvenes maduros, pues, jóvenes maduros. Viejo es el viento y todavía sopla. Bueno, algunos insisten en decirme viejo. Bueno, viejo es el viento y todavía sopla. ¿Qué edad tienes tú ya? ¿Qué edad? ¿6'5"? 6'4 para 5. 6'4". Oye, está bien, ¿verdad? Alastre López está cumpliendo hoy 60 años, el coronel Alastre. Claro, claro, sí, es que las cosas buenas no se ponen viejas nunca, como la buena nueva de Jesús, pues, tiene más de 2000 años, ¿y cuándo se pone vieja la buena nueva? El buen vino, ¿cuándo se pone viejo? Ahora, hay gente que se ufana de decir, yo soy nuevo, y no sé qué, soy muy joven, pero resulta que es viejo por dentro, porque representa lo viejo, ¿eh? Adecos, Copellanos, sencillamente. Ahora, fíjate, valor agregado, dijo Menéndez. Empresarios venezolanos que me oís, de cualquier sector, yo estoy seguro que, y ahora es que tenemos que empezar a llamar, dale un café por favor a, tú viniste de Londres hoy, ¿no? Ayer, denos café aquí a todos, porque verdad esos viajes largos son canciones, ¿no, Nicolás? Fíjate. Entonces, yo estoy seguro que más de un empresario venezolano estará interesado, y nosotros muy interesados en apoyarle con préstamos, créditos, etcétera, y contactos allá, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, para instalar fábricas allá. ¿Ve? ¿Eh? Instalar fábricas allá, como esas fábricas del aluminio. Empresas mixtas, privadas, privadas allá con privadas aquí, estatales allá con privadas aquí, o cruzadas, pues. Empresas conjuntas para abastecer aquellos mercados que son mucho más grandes que los nuestros, el caso de Argentina y de Brasil, y también el mercado paraguayo. Bueno, entonces hablábamos de las medidas, ¿ves? Valor agregado. Fíjate, otro de los artículos o productos, más bien, de exportación en corto plazo a Brasil va a ser el coque petrolero, coque verde. Ahora, estamos hablando eso con Dilma, Brasil importa al año cerca de 6 millones de toneladas de coque. Nosotros estamos produciendo cerca de 6 millones de toneladas de coque, y Brasil lo trae de por allá de Nigeria, así de África o del Oriente Medio, y la tenemos aquí mismo en el Orinoco, el coque, en la faja del Orinoco, al norte ya en el Caribe. Ahora, el día que nosotros instalemos ahí en el oriente venezolano las plantas de calcinación de coque, porque ese coque tiene metales, tiene níquel, tiene vanadio, entonces hay una tecnología más bien de calcinación. Tú le extraes el níquel para usarlo en otros procesos, le extraes el vanadio y queda el coque calcinado. Ahora, el coque calcinado tiene un valor 5 veces más alto que el coque verde crudo como lo estamos vendiendo nosotros. ¿Te das cuenta lo que es la tecnología? El desarrollo. Ahora, con Brasil, yo le dije a Dilma, bueno, Dilma, vamos a montar unas plantas de calcinación de coque en el Orinoco, pues. Calcinarlo para exportar no solo a Brasil, porque esa producción de coque aquí se va a incrementar. Mira, con 1 millón de barriles, ustedes saben que eso sale del petróleo, petróleo pesado del Orinoco. Si hoy estamos en 1 millón de barriles, un poquito más, de la faja del Orinoco, y con eso, o de allí extraemos 6 millones de toneladas de coque, bueno, dentro de pocos años vamos a estar en 2 millones de barriles en la faja del Orinoco. Será el doble de coque. Eso va a seguir incrementándose. Estados Unidos compra mucho coque. Europa, anótalo ahí si quieres, por favor. Le vendo coque barato a Europa. No, no tan barato. Bueno, al precio justo, tú, al precio justo. No, pero en verdad que Europa está en... ¿Qué problema el de Europa, chico? ¿Qué problema tienen los gobiernos europeos? Quebraron. Quebraron. Y le están quitando sueldo a la gente, botando gente, quitándole prestaciones, alargando el derecho para las pensiones, recortando gastos de educación, de salud, por lo cual estarán cerrando quizá áreas de hospitales completas, escuelas. Y bueno, y la respuesta es no, privatizar. Ay, Dios mío, es el capitalismo, compadre. Bueno, entonces fíjate, las medidas que hemos venido tomando, de todo, legales, jurídicas, técnicas, económicas. Por ejemplo, nosotros tenemos el BNDES, perdón, el BANDES, BNDES es de Brasil. Pero cuando nosotros creamos aquí el BANDES, créeme que yo lo hice inspirado en el BNDES, casi el mismo nombre le pusimos, BANDES, Banco Nacional de Desarrollo. Y nosotros aquí lo llamamos Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BANDES. Ahora la ocasión se presenta maravillosa para plantearnos una alianza entre el gran banco brasileño, que es un gigante. Ese banco es más grande que el Banco Mundial. O sea, tiene más dinero que el Banco Mundial. Y nosotros hasta ahora hemos podido acceder, Eusenando Acevedo está con nosotros porque él se vino de Brasilia, estaba ya trabajando, él trabaja aquí en Venezuela, es el presidente de Odebrecht, Venezuela. Que están haciendo aquí muchas inversiones, ustedes saben. El segundo puente del Orinoco, el tercer puente del Orinoco, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo que arrancó la obra. Ferrocarriles, metro, el metro de Caracas, están haciendo el metro cable de allá de Petare, el proyecto agrícola de la planicie de Maracaibo, etcétera. Ahora, veníamos hablando con Eusenando y lo hablamos con Dilma. Ahora que Venezuela es miembro activo y pleno de Mercosur, estoy seguro que lograremos con más facilidad crédito, financiamiento del BNDES de Brasil, que es un gigante, repito, más grande que el mismísimo Banco Mundial, comadre. El BANDES nuestro es modesto. Bueno, ni tanto, Edmé, porque tú lo has crecido, ¿no? Tú lo has llevado para arriba. Es un banco que tiene incluso filiales en Bolivia. En nuestro banco tiene filial en Bolivia. Y hace poco trajimos dividendos de varios millones de dólares. Y en Uruguay tenemos también otra sucursal. Y ya tenemos un banco ruso venezolano. En fin, fíjate, medidas financieras, económicas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y todo este impulso del Fondo Bicentenario para levantar la producción nacional, medidas que hemos venido tomando y ahora tenemos que acelerar esas medidas, amplificarlas, ampliarlas y sobre todo ser muy eficientes. Yo he creado la Comisión Presidencial Mercosur, que preside Nicolás Maduro, el vicepresidente Rafael Ramírez y un conjunto de ministros, y yo quiero que se incorporen ahí líderes empresariales y líderes obreros, Nicolás, porque como lo dijo ayer con mucha pasión ese insigne revolucionario que es el presidente Pepe Mujica, tenemos que incorporar, ¿cómo fue que dijo él?, a la pata obrera, a los que andan en camisa, a los que andan en alpargata, a los trabajadores. Entonces, en esa comisión, yo quiero que incorporemos clase obrera, líderes obreros y líderes empresariales del sector privado y del sector público. Un fondo, no lo he firmado todavía, Nicolás, Elías, no, pero ya se está haciendo todo el papeleo, pues, ¿no? Las cosas administrativas, un fondo que este año, mira, Menéndez, ¿cuánto te asigné yo para el fondo bicentenario este año? 2.000 millones de bolívares. ¿Cuánto te queda? Quedan 1.700. 1.700, ajá. 2.000 millones de bolívares son cerca de 500 millones de dólares. Bueno, no menos de eso debe tener el Fondo Bicentenario, perdón, el Fondo Mercosur para este año. Y lo vamos a seguir fortaleciendo. A lo mejor lo podemos unir, ¿no? Vamos a pensarlo bien con el Fondo Bicentenario. Impacto, empleo, industria automotriz, preguntabas tú también. La industria automotriz, bueno, vamos a reunirnos con ellos, Menéndez. ¿Quieres café? No, ahí tiene, ajá. Industria automotriz. Leí por la prensa que enviaron una comunicación. Hay que oírlo, hay que atenderlo. A ver, ¿qué me dice Menéndez, el ministro de Industria? Sí, comandante, es importante hacer la acotación que en el marco del Mercosur hay dos temas que están exceptuados del conjunto de normas, son precisamente el sector automotriz y el azúcar. Son dos que en el conjunto de países... Automotriz y azúcar. Y azúcar. Son dos temas que han estado excluidos. Sin embargo, en función de los acuerdos bilaterales, lo que hemos venido planteando, por ejemplo, en el caso de Brasil, es incrementar las capacidades de producción en Venezuela para precisamente exportar, en el caso del norte de Brasil, los productos automotrices. Mira, la Cámara Automotriz venezolana, ustedes, empresarios del sector automotriz, deben estar más bien haciendo una fiesta por la incorporación de Venezuela al mercado común del sur, pero por favor, saquen solo la cuenta, vean el mapa. Le voy a decir que el presidente de General Motors de Brasil vino a hablar con Menéndez, yo le dije, sí, atiéndalo. ¿Qué te planteó? Oigamos al ministro. Sí, comandante, ellos han planteado... ¿Cuántos vehículos produce General Motors en Brasil? No, en Brasil. No sabe. Bueno, yo hago unas preguntas a veces que... Está bien, adelante, no te pregunto más nada. Sí, comandante, incluso... Deben ser millones. Son millones. Ajá. Sin embargo, vale la pena hacer la referencia. Cuando te hagan una pregunta así, tú tienes que hacer, o cualquiera, yo les sugiero, como Condorito. Condorito era un soldado que yo tenía. No recuerdo ni el nombre, porque todo el mundo le decía Condorito. Era un muchacho bajito, de tamaño quizá unos 60 por ahí. Era soldado, era cabo primero, casi analfabeta, pero era muy avispado. Y llegó a cabo primero. En ese tiempo hay que recordar que los soldados eran reclutados, y eran sobre todo los campesinos y los hijos del pueblo más pobre, que a palos muchas veces los metía a la policía. ¿Te acuerdas, Jorge? Que era una cosa indignante. Yo varios problemas tuve, sobre todo cuando me mandaban a la circunscripción militar de subteniente o de teniente en época recluta, porque yo veía cómo llegaban las patrullas llenas de muchachos, y era a palo, comadre. Y entonces un día me le metía al frente a la policía, le dije, no, chicos, pero ¿por qué tienen que estar apaleando a esos muchachos? Además es que los van a obligar. Además después uno tenía que asumirlos, ¿eh? Ah, bueno, ahí se los dejo, teniente. Ah, ok, perfecto. Y ahí venía, bueno, muchachos de alta calidad, pero también venían muchos problemas sociales, ¿eh? Y uno empezaba a trabajar con esos muchachos. Imagínate, después había que darle un fusil a cada uno. ¿Eh? Buen provecho. Pero bueno, yo tuve excelentes soldados. El 99% fueron brillantes soldados. Esos muchachos, nunca los olvido. Qué parte de mi vida tan bonita fue esa. Ser teniente, capitán de soldados. ¡Oh! Si volviera yo a vivir, igualito pediría mi vida. Ahora, entonces Condorito, a mí me nombró el comandante de Batallón Bravos de Apure, jefe de suministros. Estuve como un año ahí, el pelotón de suministros de un batallón de tanques, tú sabes, García Caneiro. Oye, es un trabajo duro. Entonces llegó la inspectoría del ejército. Ahí revisaban de todo, le preguntaban de todo a los soldados. Y uno, el oficial, delante de los soldados no podía decir nada, no, la pregunta era para el soldado. Y después a los oficiales nos hacían exámenes también, al nivel respectivo, a cada quien, pues. Incluso examen escrito. Y bueno, y después venían las evaluaciones de la inspectoría. Si salía mal el batallón, al comandante le quitaban el comando y estaba listo. Bueno, entonces detrás del batallón, en el patio grande allá en Maracay, ese cuartel Abelardo Mérida, montamos el campamento. Me dijeron, monte el campamento, teniente. Montamos el campamento. ¿Cuánto tiempo? Las carpas, las cocinas de campaña, todo. Entonces había aquellas cocinas que eran unas cocinas M28, ¿te acuerdas? Que eran de gasolina roja, blanca, gasolina blanca, y se le echaba un como aire así, ra, ra, ra. El batallón tenía como 12 cocinas de esas, la mayoría muy viejas, y uno tenía que hacer magia para mantenerlas ahí que medio prendieran. Bueno, eran de fabricación creo que norteamericana. Algunas venían de la Segunda Guerra Mundial, algunas tenían hasta impactos de bala, y nos mandaban chatarra para acá nosotros, para que pariéramos, para tener operativas esas cocinas. Y entonces Condorito está con sus cocinas. Era el jefe de rancho, Condorito, de las cocinas. Y él, bueno, no sabían casi ni leer ni escribir, pero se grababan cosas, ¿no? Entonces viene un coronel y le pregunta, ah, soldado, ¿usted cómo se llama? Cabo primero, no sé qué. Conocido como Condorito, le dijo. Era él, era muy salido. Mejor conocido como Condorito, mi coronel. Y el coronel medio se sonrió, ¿no? Ah, Condorito, ¿está bien? Y empieza a hacerle preguntas. ¿Cómo se llama la cocina? Préndame las cocinas. ¿Gasolina blanca usan? No, mi coronel, gasolina roja. Ah, muy bien. Y entonces, ¿y para cuántos soldados se cocina con cada cocina? Bueno, para una compañía, no sé qué. Y va saliendo todo muy bien. Y le pregunta el coronel, mire, soldado Condorito, ¿y qué cantidad de gasolina le echa usted a cada cocina? Y entonces él dijo, 600 litros, mi coronel. Y entonces el coronel dice, yo le pelé los ojos. El coronel le dice, ¿cuánto, cuánto? Él se dio cuenta que había metido la pata. Y dijo rapidito, entre todas, mi coronel, entre todas. Así te digo yo con los, ¿cuántos vehículos produce la General Motors en Brasil? Entre todas, millones, millones. Tiene que ser millones, ¿no crees tú? Ahora, ¿qué te dijo a ti el presidente, que es un brasileño, ¿no? Sí, comandante. Es un brasileño. Sí. De la General Motors, que tiene quién sabe cuántos años produciendo carros, y además ellos producen allí partes. Sí. ¿Eh? Ajá, dime. Sí, comandante, incluso a partir del ingreso de Venezuela en Mercosur, fueron también a buscarnos para unas reuniones hoy en la mañana y volver a manifestar la intención. Hoy mismo. Ah, de eso no sabía. No me sí, dije, hoy mismo en la no mañana tuvimos reunión otra vez con ellos. Ellos plantean lo siguiente: uno, incrementar y utilizar el 100% de la capacidad e incrementar las capacidades en Venezuela para llegar a 120 mil unidades por año. Ellos en este momento, 120 mil adicionales, ellos en este momento están cerca de 50 mil unidades. El destino de esos productos aquí en el país. El destino de los productos, según la intención que han venido planteando, es el norte de Brasil e incluso hacia el Caribe, es la intención que plantean. Uh-huh. Adicionalmente, el parte del esquema que hemos venido conversando es no solamente la incorporación de partes y piezas para el mercado local, sino que también ellos puedan consumir en el mercado de Brasil partes y piezas que produzcamos en Venezuela. Eso permite apalancar y multiplicar las capacidades. Por ejemplo, aquí producimos nosotros rines. Está el caso de los rines, de los vidrios, de los asientos. Cauchos, tenemos la materia prima, ¿no? Los vidrios, los asientos, tapicería. Y algún día haremos motores también. Eso no es muy difícil. Las partes de plástico, entre otras. Ahora, adicional, comandante, no solamente se ha acercado el caso a General Motors, sino que otro conjunto de empresas apalancados en la fortaleza y en la estabilidad que se ha generado en nuestro sistema económico y político en el país, han planteado instalarse en Venezuela. Hay otras empresas internacionales de vehículos que también han planteado instalarse en Venezuela, empresas internacionales, del caso de motos también, y en el caso de telecomunicaciones que también han planteado. Podríamos hacer referencia. Hay unas empresas japonesas. Está el caso de Samsung, que es una empresa que ha planteado instalarse en nuestro país. Está el caso de Renault, que ha planteado nuevamente lo que es la posibilidad de instalar planta en Venezuela. Y el caso de la Yamaha, que también han planteado. En el caso de algunas de estas plantas, en conjunto y en sociedad con el Estado venezolano, en función precisamente de esa estabilidad que se ha generado en Venezuela y todo el potencial que se prende para el futuro. Correcto, gracias, Menéndez. Fíjense, yo voy a insistir en esto, en el mapa. ustedes saben que la zona industrial de Brasil está sobre todo aquí, ¿no? En Río y San Pablo, ¿verdad? En este polo, pues. Ahora, ¿se ve bien el mapa ahí, no? El ángulo nos está dañando. La luz, ¿así? Ajá. En la pantalla, digo. Imagínense ustedes producir aquí un vehículo y luego montarlo, porque por aquí no hay carretera, se están haciendo ferrocarriles. Dilma es una apasionada de los ferrocarriles, quizá tanto como yo. ¿Eh? Algún día debe haber un ferrocarril que cruce todo esto. Con sus ramificaciones, por supuesto. Es el eje de la esfera, decía Bolívar, el eje de la esfera. Ahora, un carro o un conjunto de ellos, tú los montas en un barco, ¿verdad? Miren, tienes que hacer esta distancia. Para el norte, para el nordeste aquí, y el norte por el Amazonas, aquí entran por el río, si van para Manaos, ¿no? Que está por aquí, Manaos. Bueno, nada más que la distancia hasta el Amazonas, por ejemplo, la boca del Amazonas, es hasta el triple, si ustedes estiran esta curva y la convierten en una recta, hasta el triple de un barco que salga de aquí del puerto de La Guaira, más aún si sale de por aquí de Cumaná, mucho más cerca, pero digamos del centro de Venezuela, pues, hasta aquí, ¿ves? O hasta aquí, hasta este gran polo de desarrollo que es el nordeste brasileño. Y como dijo el ministro, además, aprovechando las ventajas de Venezuela, aquí tenemos este mercado, los hermanos andinos, hasta Bolivia, los hermanos caribeños, centroamericanos, otro mercado, y Venezuela es, por su posición, engranaje ideal, ¿eh? Tanto para los transportes o el transporte por agua. De alguna manera, no todavía exactamente por tierra, hasta que tengamos ferrocarriles y carreteras mejores que unan la Amazonia con el Caribe, ¿ve? Pero estamos trabajando para ello. Agua, tierra y por aire. Por eso estamos tan empeñados en levantar la flota aérea venezolana y la flota marítima. Hemos adquirido... Ahí se firmó ayer, la ministra Elsa firmó con el presidente de Embraer de Brasil la adquisición de los primeros 6 aviones para Conviasa, de un total de 20, con un crédito que nos va a dar de 70% del costo total de la importación de estos aviones el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Bueno, estamos terminando. Industria automotriz... Laura preguntó por la adecuación. Bueno, ese es un proceso, Laura, precisamente, como todo proceso, ¿no? Progresivo, ¿ves? Porque aquí hay que decir también lo siguiente, no se trata del ALCA. Para los que dicen, como el candidato Burgués, o sus voceros, que esto, y algunos voceros que también son del candidato Burgués, por ejemplo, de Fedecámara, porque ese es el candidato de Fedecámara, el candidato de Carmona, el candidato de la élite burguesa venezolana, que dicen y están en contra de la incorporación de Venezuela al Mercosur e inventan cualquier cantidad de cosas, como por ejemplo esta que ya hemos hablado, pero además hay que recordarles lo siguiente a todo el país: no se trata del ALCA, no, el mecanismo Mercosur, Mercado Común del Sur. Fíjense que no estamos hablando de un área de libre comercio, esa es otra cosa. El área de libre comercio que propone Estados Unidos y que ha logrado establecer con algunos países a través de los llamados TLC, Tratado de Libre Comercio. Una cosa es el comercio y otra cosa es el libre comercio. El libre comercio le interesa sobre todo a los países más grandes. Claro, porque entonces como se eliminan todos los aranceles, todas las barreras proteccionistas, ellos las utilizan. Sin embargo, arancelarias y no arancelarias. Entonces inundan a la zona libre, pues, de sus productos, de su sobreproducción subsidiada con grandes ventajas científicas, tecnológicas, de desarrollo. ¿Eh? Y entonces los países más pequeños y más atrasados, bueno, lo que reciben es una lluvia, pues. Me estaba hablando Dilma de una película, ¿cómo es? Una nevera que le cayó encima, ¿quién fue? ¿Te acuerdas? Ah, a un barco donde iban unos novios. Y parece que fue un caso real. Una vaca, una vaca. ¿Qué película es esa, Usenando? ¿Brasileña, no? ¿O es argentina? ¿Ah? No, pero hay una película que hicieron, creo que está, o van a hacer una película. Una vaca le cayó encima a un par, a una pareja de enamorados que iban en un barquito ahí, en una... ¿Ah? Y... Es argentina. Dice Erika, ¿tú tienes la película? Préstamela para verla, porque me estaba hablando de la Cristina y Dilma. Y yo, ¿que de qué hablan ustedes? ¿De qué están hablando ustedes? De una vaca que cayó al cielo. Una vaca, Hugo, que cayó y, y fue real. Pero ¿cómo cayó una vaca del cielo? Pasó. Y me explicó Cristina, no, porque iba un avión cargado de vacas y se desprendió una vaca y le cayó a una pareja de enamorados y lamentablemente murió la novia. Y por ahí comienza la película, es el cuento. Y una película, pues. Estaban hablando de eso, y yo oyendo, estaba hablando, no sé con quién, pero oyendo las dos ahí hablando. ¿De qué hablan ustedes? De un cuento chino. Ah. La vaca voladora. Entonces, se trata, decía, de un proceso, el Venezuela del Mercosur, que respeta las asimetrías, las disparidades. Miren, ¿Mercosur tiene cuántos años? Como 30, más de 20 años. Más de 20 años tiene. ¿Ustedes creen que si Mercosur fuera como el ALCA o como el libre comercio y no respetara las necesidades de los países más pequeños, más débiles, ya Uruguay estaría destrozado en 20 años, imagínate tú? Ya se lo hubiera tragado Brasil, que es un gigante al lado de Uruguay. En contrario, vayan a ver cómo están los indicadores de Uruguay levantando la economía. Estamos hablando con Pepe ayer y ahora están ampliando la refinería porque necesitan más combustible, necesitan más energía y no tienen fuente de energía suficiente. Ese es uno de los grandes cuellos de botella que nosotros tenemos que ayudar a muchos países, desde pequeños hasta gigantescos. Brasil, por ejemplo, bueno, van a seguir produciendo petróleo, pero ese proceso de explotar el presal es complicado. ¿Cuántos kilómetros es que tiene? ¿Cuánto es, Asdrúbal? 2 kilómetros de agua. 2 kilómetros de agua. Y 3 para abajo. Y 3 de sal. Y debajo de la sal es que está el petróleo. Imagínate tú, compadre. Dilma me preguntaba, Hugo, ¿y a qué profundidad está el petróleo en el Orinoco? Le dije, acuérdate que quedamos con Dilma, que cuando ella venga a visitarnos, yo quiero llevarla a la faja y que vea, ¿no?, con sus propios ojos esa maravilla. Un petróleo que está ¿a cuántos metros? Préstale el micrófono a ellos, que lo tengan ahí. A 500 metros, señor presidente. Saca el micrófono del por favor, dáselo ahí, si lo pregunto a alguien, se lo van pasando ahí. Gracias, hijo. Ajá. A 500 metros, 500 señor, metros. Ya encontramos petróleo. Y además, tierra totalmente plana, arenosa. Tú empiezas a meter el taladro y lo primero que surge a los pocos minutos, o segundos más bien, es un chorro de agua dulce y a los pocos, el petróleo. ¿Ve? Entonces, Brasil está haciendo un gran esfuerzo de